tiempo está escrito una historia. Llena de lucha su memoria, su presencia. Es notario, guerreros de gloria, zapatistas, idealistas, progresistas, congresistas. Eso es el legado, lo doy, dejo bien marcado. Ishimi Chenek, Tuntei Capel. Consumo, diario diferente geografía, pero mismo calendario zapatista temerario. Humillado, enjuiciado, sentenciado, encarcelado, pero nunca derrotado. Digo lo que siento por mi gente y mi tierra. Si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Gracias por ser como son, porque ahora son mi inspiración. Los y las alumnas que vienen de diferentes continentes. Y les damos gracias por verle a compartir. Y acá de Miñanov, yo te justaqué. Soy de Lunginalé, si Zapata viviera, con nosotros estuviera. E, Z, L, N, E, Z, L, N, E, Z, L, N, llena de lucha su memoria, su presencia, notario, guerreros de gloria, zapatistas, idealistas, progresistas, congresistas. Este es su delegado, lo dejo bien marcado. Ishimi Chenek, Tuntei Capel. Consumo, diario diferente geografía, pero mismo calendario zapatista temerario. Humillado, ensuciado, sentenciado, encarcelado, pero nunca derrotado. Digo lo que siento por mi gente y mi tierra. Y si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Gracias por ser como son, porque ahora son mi inspiración. Las y los alumnos que vienen de diferentes continentes. Y les damos gracias por venir a compartir. Dejate viña, no, yo te juntaré. Soy de Zapata, si Zapata viviera, con nosotros estuviera. E, los alumnos que vienen de diferentes continentes. L, les damos gracias por venir a compartir. Todos compañeros. Dejate viña, no, yo te juntaré. L, soy de Zapata. E, Z, L, N, E, Z, L, N, E, Z, L, N. Gracias, compañeros y compañeras. Hola, muy buenas tardes. Acabamos de escuchar una canción que fue documentada en la Escuelita Zapatista por el colectivo Más de 131. En aquel entonces, pues ellos también fueron alumnos y pues les doy la más cordial bienvenida a las personas, a las mujeres que aquí nos acompañan y a quienes nos están escuchando. Me conmueve mucho que en esta ocasión participo con Mujeres y La Sexta en la moderación de este foro llamado Mujeres en Medio de la Guerra, las zapatistas no están solas. Un saludo a quienes nos escuchan desde diferentes geografías, un abrazo ahí a las compañeras que nos escuchan con una computadora desde su cocina. Nos trae a este encuentro de voces una situación reiterativa de agresiones a los pueblos indígenas en nuestro país, aunque también nos traen aquí los barcos que cruzan mares para hermanar luchas. Por ello, saludo a Claudia Torres, con quien compartiré la moderación hoy aquí con una lucecita. Muchas gracias, compañeras, muy bienvenidas, bienvenida Daliri, bienvenidas compañeras todas. Este foro, Mujeres en Medio de la Guerra, las zapatistas no están solas. Muchas mujeres en el mundo enfrentan la guerra, las zapatistas de una manera muy especial. Hoy vamos a ver cómo. Nuestras compañeras que están conectadas desde San Cristóbal de las Casas, que son convocantes también de este evento, van a estar informándonos cómo está esta situación. Así es que agradecemos mucho a las convocantes que somos el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMEX, Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, ELCOR, Red de Resistencia y Rebeldía, ACMAC, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Asociación Civil, que llamamos siempre cariñosamente el FRAIBA, y Mujeres y la Sexta. Sean muy, muy bienvenidos a este foro. Esperamos escucharnos, darnos voz a todas las compañeras que están viviendo en guerra, luchando contra ella, creando nuevas formas para organizarnos y para vivir de otra manera en un mundo más justo, más digno, más libre. Muchísimas gracias. Así es, Claudia, pues desde Grecia hasta Quintana Roo, Tuxpan, Chiapas, Gualmapu, Kurdistán, podemos escuchar las geografías que estamos tejiendo para abrazarnos y pues nos interesa conocer en esta primera etapa a quienes nos acompañan, pues que nos puedan decir qué es lo que han documentado, ya que tenemos registradas más de 5 agresiones en los últimos 7 meses o más en territorios zapatistas. Entonces, Claudia, si nos pudieras introducir. Sí, pues tenemos esta situación grave en donde vemos que la contrainsurgencia está recrudeciéndose, que pues a partir del alzamiento zapatista, de que los conocemos el 1 de enero del 94, estas acciones de contrainsurgencia no han parado, han estado siempre presentes, pero ahorita vemos un claro recrudecimiento, sobre todo en la zona, en la región de Moisés Gandhi y en la región de Nuevo San Gregorio, el municipio. Entonces, esta es parte del caracol número 10. Esto nos ha llamado mucho la atención, pero también están los hechos de Aldama, la incursión de la Guardia Nacional en Huitepec y pues últimamente también un secuestro de compañeros integrantes del Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, en esta dinámica, pues nos interesa analizar esto. Y también, pues este foro es como una variante del mismo tema de este foro que se llevó a cabo la semana pasada, el miércoles, donde participaron el compañero Sibeki y también el compañero Gustavo Esteva, y justamente abordaban el tema. Ahí este foro se llamó Los Zapatistas en medio de la guerra. Entonces, les recomendamos que tomen también nota de esto, que lo veamos, y esta es una variante también, pero hablando desde la lucha como mujeres de las compañeras zapatistas, que a tantas de nosotras nos ha convocado y que han hecho encuentros internacionales, varios, no solamente estos últimos dos, y que esto ha hecho que hermanemos muchas luchas. Tiene casi, es como la génesis, es la semilla de esta. De este foro y de este encuentro entre todas nosotras. Así es, entonces nada más recordar a las participantes y a quienes nos están escuchando muy amablemente que los horizontes de este foro son visibilizar las acciones de contrainsurgencia contra el zapatismo y contra los pueblos del Congreso Nacional Indígena, pero sobre todo también visibilizar los lazos que nos unen, eso que nos hermana, eso que nos ayuda a crecer juntas y pues bueno, vamos a comenzar. Sí, les damos la palabra entonces a las compañeras que se encuentran por allá en Chiapas. Nuestras invitadas son de ENCOR, la compañera Miriam Barranco, del CDMEC, Diana Itzú y Marisol Culej Culej, de la red ACMAD, Cintia Osorno, y una compañera también del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muy bienvenidas, abrazos grandes hasta allá. Gracias por su lucha, compañeras. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras que están aquí. Buenas tardes a todas las mujeres que nos están escuchando. Saludos también a quienes honran el latir femenino con respeto y cariño, sean varones, sean otroas. Bueno, estamos aquí compañeras de diferentes organizaciones que venimos participando en las caravanas que se realizaron a partir de octubre del 2020. Hasta la fecha, queremos compartirles pues parte del compromiso que nosotras hicimos con nuestras compañeras zapatistas, con nuestros compañeros zapatistas, con los niños y niñas, que uno de nuestros compromisos y responsabilidades iba a ser difundir el latir, difundir la rabia, difundir el dolor, pero también la esperanza que están viviendo en este contexto de guerra. En los dos informes que hemos desarrollado, las 13 organizaciones que venimos participando en estas caravanas, pues hemos intentado expresar el contexto de lo que le venimos llamando la guerra integral de desgaste, pero esta guerra integral de desgaste en un contexto a nivel internacional que ya los compañeros, compañeras zapatistas nos anunciaban desde el 2015, denominándole la tormenta sistémica mundial. Ahora, esta guerra la estamos viviendo en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, en este contexto de patriarcalización del partido de Morena, de quien encabeza Andrés Manuel López Obrador y que tiene como bandera la supuesta cuarta transformación. Hemos querido expresar, hemos querido difundir, hemos querido denunciar y así seguimos. Y en este terco empeño que estamos mirando cómo se está diseñando y ejecutando un panorama de despliegue y de reconfiguración de la actual forma de operar de la guerra integral de desgaste hacia los pueblos, no solo hacia los pueblos zapatistas, pero sí se está concentrando la hazaña y crueldad en los municipios autónomos rebeldes zapatistas, hacia las bases de apoyo, hacia las mujeres y también hacia sus territorios, ¿no? Lo que está también dañando a la madre tierra. En estos informes hemos intentado contextualizar que sigue en práctica las estrategias de ataque de tipo de contrainsurgencia económica, ¿no? A través de los programas asistenciales, siendo el programa Sembrando Vida uno de los más avasallantes para privatizar la tierra y generar un proceso de descampesinización y de destrucción de los mundos de vida indígenas y campesinos. Una guerra también con mecanismos políticos, donde los partidos políticos, como sabemos, están partiendo ese tejido comunitario, pero también a través de estos mecanismos agrarios se está invadiendo la tierra, sobre todo la tierra recuperada, para generar la privatización. También estamos viendo todos estos mecanismos psicológicos que principalmente están afectando a niñas, mujeres y niños, y el contexto de lo militar, los megaproyectos y los programas de exterminio que se están realizando en esta cuarta transformación, sumando a los grupos armados, ¿no? Acá estamos con un diseño de un tipo de grupos armados donde la operatividad del crimen organizado pues está haciendo una mezcla muy particular entre esta militarización que vivimos en Chiapas, es decir, cómo las mujeres estamos viviendo no solo los 76 cuarteles generales que están asentados en todo el estado, sino que se suman con el actual gobierno de Morena 12 nuevas coordinaciones generales, es decir, que no es que va a haber 12 nuevos cuarteles generales, sino que más bien va a haber nodos que van a empezar a generar una red, una táctica de ingeniería militar que va a empezar a avasallar más la territorialidad autónoma y la territorialidad indígena campesina en Chiapas. Estamos enfrentando en todo este contexto de guerra integral de desgaste justamente que este objetivo, este terco empeño del partido de Morena está haciendo invadir y destruir la tierra recuperada para acabar con la autonomía zapatista. Es decir, para acabar con un proyecto de vida digna para los pueblos, para las mujeres y en resguardo y apego de la madre tierra. Concretamente, el tema de la Guardia Nacional, del Tren Maya, de la supercarretera Pijijiapas a Cristóbal Palenque, de lo que ya mencioné de Sembrando Vida, y de todos los monocultivos de cambio de uso de suelo, como la palma africana, como todo esto que se está generando para extraer maderas, para extraer grava, para destruir las montañas, para extraer el agua de los ríos, es lo que le estamos llamando pues esta guerra actual que estamos viviendo. Ahora bien, pues el objetivo de este conversatorio es cómo lo están viviendo las mujeres. Yo le voy a dar la palabra a la compañera Marisol para que ella también pueda expresar esto que venimos documentando, la palabra de las mujeres, de los niños, niñas, de los hombres, de los ancianos, bases de apoyo zapatista de la comunidad de Nuevo San Gregorio y de la región de Moisés Gandhi. Gracias. Buenas tardes a todas y a quienes nos escuchan. Pues, como ya empezó a compartir la compañera Diana sobre cómo está viviendo la violencia en la región de San Gregorio y de Moisés Gandhi, pues es una situación muy lamentable lo que está pasando. Ya lo habíamos dicho en el primer informe, los mecanismos de violencia sobre la invasión de tierra, el cercamiento con alambrado, y también, o sea, no solo es el cercamiento, sino que también la violencia con balas, que pues estuvimos documentando ahí y estuvimos viendo de cerca de cómo están las casas balaceadas, los niños con miedo, las mujeres pues con tristeza y dolor en sus corazones de que sus vidas ya no ha sido lo mismo desde que estas personas han violentado su libertad, su tranquilidad. Y también acerca de la provocación del hambre, el acceso al agua y también la destrucción de su economía, como ya se había dicho, de que quemaron la tienda y el comedor que tienen ahí las compañeras, y sobre todo también la falta de información, la calumnia que hacen estas personas, sobre todo los de la Orcao, el decir que son personas inocentes y que no han hecho ninguna de estas acciones, pero al ver y documentar de cerca, pues hemos sido testigos de toda esta atroz acción que han hecho. Y pues eso fue del primer informe, pero le hemos dado como seguimiento y hemos encontrado de que pues estas acciones no es porque paró, sino que sigue, y pues las personas que son invasoras, en este caso de lo que es Nuevo San Gregorio, no se detuvieron. Aunque se hizo el informe, aunque ya se hizo más sobre la información de cómo están, pues estas personas no se detuvieron. Al contrario, aumentaron todas estas represalias, que empezaron a trabajar las tierras, empezaron a sacar los animales que estaban ahí encerrados cuando alambraron las tierras. Empezaron a sacarlo, dejando como amontonado en un pequeño espacio que pues los compañeros también están solo viviendo ahora, ocupando como una tercera parte de una hectárea. Entonces, esta situación a los compas les ha generado de estar juntos, de no dejarse solos, y pues claro, sigue la autonomía, todavía se vive en colectividad a pesar de todas estas acciones. Pero queremos visibilizar más acerca de estos mecanismos que están haciendo estas personas, el desplazamiento de la tierra, pues que son tierras recuperadas del EZLN, pero estas personas no han respetado y han invadido. El desgaste psicosocioemocional de las mujeres, los niños, que viven el miedo, no saben si les van a molestar, no saben si algo les va a pasar. Los niños ya no tienen esa tranquilidad de ir a la montaña, de caminar los campos, y ahora pues se han organizado de caminar todas juntas para ir a darle el agua al ganado o para ir a ver a los pollos, porque no tienen ya esa tranquilidad como lo tenían antes, pues que podían vivir en libertad. Ahora se sienten, como desde el principio ellos dijeron, pues secuestrados en sus propias tierras. Y pues también la conversión del territorio común en propiedad privada, pues estas personas no es porque tienen una necesidad de que no tengan tierras, son personas que tienen muchas tierras, algunos de 50 hectáreas, de 10 o más hectáreas, y no tienen esa necesidad de que pues lo van a trabajar, aunque ya han platicado y que han llegado como a tratar de llegar a un acuerdo con ellos de pues que si quieren trabajar la tierra, pues no hay problema, lo pueden trabajar, pero estas personas no han aceptado. Lo que quieren ellos es la tierra para poder venderla, la tierra para poder darle un uso para usarlo como mercancía. Entonces estas personas no tienden a negociar o llegar a un acuerdo para que esto pueda llegar de nuevo la tranquilidad. Al contrario, ellos ahora están trabajando, han metido maquinaria, están midiendo las tierras como si fueran ya así ya de su propiedad. Cada integrante de lo que conforma de los 40 invasores lo están midiendo para repartírsela, cosa que los compas, o sea, no han hecho eso. Al contrario, pues lo han cuidado, lo han pues convivido con la madre naturaleza. Ellos mismos han dicho que son guardianes, entonces pues eso es lo que han hecho, cuidarla, trabajarla, pero no usarlo como si fuera solo para usarse, sino que también para poder vivir en ella. Y estas personas, pues, son ahora que se considera como nuevos terratenientes, nuevos líderes que, pues, calumnian, dan mala información, y pues eso ha generado pues que crean ellos que han desarticulado lo que es la autonomía. Pero como ya dije, pues las compañeras siguen resistiendo, siguen trabajando, como ellas dijeron, al contrario, nos ha unido más, nos ha dado más fuerzas de que pues ante esta situación es como una prueba más para ver hasta donde nosotras también hemos podido entender, hemos tenido la concientización de la resistencia. Entonces, pues toda esta violencia, pues las compañeras siguen ahí, pues haciendo sus bordados, sus trabajos como mujeres, y pues eso es lo que vemos como el valor muy importante de ellas, que nos da ese ejemplo, que a pesar de esa situación, esa guerra que hay, pues ellas todavía nos da también esa fuerza de que podamos ir, documentar y pues poder también seguir nuestros trabajos, independientemente de que sea de la sexta o pues aquí estamos también, porque ellas son las que nos dan ese ánimo para continuar. Es toda mi palabra. Gracias, compañeras. Pues voy a seguir compartiendo, ampliando un poco más lo que han compartido las otras compañeras. Y bueno, como se mencionaba, las caravanas de solidaridad, participamos 13 organizaciones y se realizaron de octubre del 2020 a febrero del 2021. Bueno, Nuevo San Gregorio es una comunidad autónoma zapatista que pertenece, como se ha dicho, al municipio autónomo de Lucio Cabañas, al Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde, y está en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en el 94. Tiene una extensión de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la exhacienda al que llaman la Casa Grande. Y bueno, los compañeros realizan trabajos colectivos como alfarería, carpintería, ganado, árboles frutales, siembra de hortalizas y siembra de plantas medicinales. Hace un año y 3 meses empezaron las agresiones de este grupo de los 40 invasores, que como mencionaba la compañera, sabemos que son personas que ya tienen territorio, que ya tienen tierras. Algunos son expolicías de Huixtán, y uno de los líderes es exregidor del PRD también. Bueno, como les mencionaba, hace un año y 3 meses que comenzaron las agresiones, cercando el área de trabajo de los compañeros, impidiendo que se puedan llevar a cabo las labores de siembra y pues atentando contra su autonomía alimentaria. Y también han estado vigilando y hostigando a los compañeros. Han instalado guardias de vigilancia a cercanías de 50 metros de distancia y están constantemente con radios, binoculares. Incluso cuando llegamos a participar los de la caravana, se acercaron a tomar fotos de los carros que participaban en la caravana. Y bueno, han estado manteniendo reuniones en lo que pues, se posesionaron de la Casa Grande, que era el casco de la exhacienda. Y vimos que a partir del 1 de febrero se intensificaron estas agresiones. Los zapatistas, como han dicho, tuvieron que salirse de sus casas y ahora han tenido que convivir juntos en el centro comunitario, descuidando sus animales y descuidando sus casas. Y bueno, pues esto ha generado un ambiente de mucha tensión, de mucha incertidumbre, impotencia. Las mujeres también han sido las que se han visto más afectadas. Para evitar provocaciones con los compañeros, ellas son las que están dándole de beber al ganado y han hecho el encendido y el apagado de la bomba. Y bueno, nos han compartido que cuando han salido a hacer estas labores, se encuentran a estos invasores que se acercan, que las están vigilando, que aparecen con actitudes intimidatorias, con sus machetes. Y pues esto ha afectado mucho a los compañeros y compañeras. También vemos que los invasores ya empezaron a trabajar la tierra y que alquilaron dos tractores que tienen más o menos un valor de 23 mil pesos. Entonces vemos que no son campesinos sin tierras que tengan una necesidad, sino que son personas que buscan la ambición y la venta de estas tierras. Y bueno, pues voy a compartir la palabra a la compañera Miriam para que nos siga profundizando un poco más en lo que está pasando. Hola, buenas tardes, compañeras. Gracias por pues compartir este espacio también. Gracias también por la escucha y bueno, también pues compartirles acerca de lo que está sucediendo en la región Moisés Gandhi. Esta es una región compuesta por 8 comunidades donde hay tierra. También pertenecen al municipio autónomo de Lucio Cabañas y es de la zona Patria Nueva. Dentro del municipio oficial vendría siendo el de Ocosingo. Bueno, pues compartirles que la región Moisés Gandhi, desde abril del 2019, es decir, pues desde hace 2 años, viene sufriendo las agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAU. Y esto pues por un interés agrario de reparto de tierras recuperadas. Para inicios del 2020 se tiene pues dentro de todas las agresiones y los hostigamientos, pues el robo de cultivos, la presencia de gente armada en la comunidad de Moisés Gandhi amenazando, también pues la agresión física hacia los, principalmente a compañeros bases, se da la quema de cultivos, la fumigación de sembradíos, el robo de tiendas comunitarias autónomas, destrozos de escuelas, de la escuela secundaria autónoma y detonaciones de armas de fuego. Para junio de 2020 se siguen con más disparos, se da también la tala de árboles, saqueos, agresiones físicas. Y bueno, pues estas agresiones con armas de fuego, pues con armas de distintos calibres que viene haciendo estas detonaciones por parte del ahorcado hacia nuestros compañeros, compañeras bases. Para agosto, el 22 de agosto, pues comienzan desde las 5 de la mañana los disparos con armas de alto calibre y es este día donde se da la quema de las bodegas de café, se da también la quema del comedor, compañera Lucha. Se da también el saqueo de la tienda Arcoíris. Creo que esto fue hasta agosto de 2020, fue un poco lo más visible. Circuló en muchos medios pues estos videos donde estaba quemando el comedor compañera Lucha, también estaba quemando la tienda, el saqueo de la tienda Arcoíris. Pues hasta estos momentos, ¿no? Fue lo más visible, pero a raíz de eso, pues también nuestros compañeros, compañeras han hecho un recuento de todo este desgaste económico también que está provocando todas estas agresiones hacia la región de Moisés Gandhi. Y bueno, dentro del recuento económico que han hecho nuestros compañeros, compañeras, pues se tiene que dentro del daño a las milpas, a las matas y materiales en los pueblos de la región Paz, tienen un recuento de 346,387 pesos de la destrucción de inmuebles. Tienen un registro de 37,250 pesos de pérdida. Con la destrucción de bienes de la región, un recuento de 380,799 pesos. Dentro de la destrucción de bienes en el municipio, una pérdida de 3,260 pesos. Los daños y robo en la tienda Arcoíris, ascienden a una pérdida de 688,324,056 pesos, es decir, pues un total de daños asciende a la cantidad de 1,456,021.06 pesos. Es un reporte que tienen nuestros compañeros y compañeras al 25 de septiembre del 2020, de todo este desgaste económico que se está generando por esta guerra que se tiene hacia nuestros compañeros y compañeras, pues mayas, tzeltales, zapatistas. Y bueno, pues también comentarles que como parte de la caravana, pues hicimos este recorrido el 29 de octubre del 2020, pues para documentar los ataques que están enfrentando las comunidades zapatistas y brindar pues también nuestra mano y nuestro corazón solidario a nuestros compañeros, compañeras. Y pues decirles que ese día, el 29 de octubre del 2020, mientras estábamos ahí en las comunidades de Moisés Gandhi y otras comunidades que forman parte también de la región Moisés Gandhi, pues se escucharon y también desde un acto de intimidar y de reprimir y a las personas que estábamos integrando la caravana, 9 disparos, y también pues hubieron acciones intimidatorias a nuestra salida de la comunidad de Moisés Gandhi. Tuvimos ahí un percance y bueno, pues forma parte, ¿no?, de todo lo que está sucediendo, pues para seguir manteniendo este cerco de represivo y este cerco de hostigamientos y esta guerra, pues este estado de guerra constante hacia nuestros compañeros y compañeras zapatistas. Y bueno, decir que en el caso de las compañeras, pues bueno, dentro de las labores cotidianas de ir por el agua o de ir por la leña, pues es algo que se ha visto mermado. No se puede hacer ese tipo de acciones cuando saliendo de la casa te están ya disparando, pues se mantienen ahí cercos para de vigilancia y cercos también que lanzan disparos a diestra y siniestra. Y bueno, pues eso, compartirles un poco acerca de lo que está pasando en la región Moisés Gandhi. Buenas tardes, también desde el FRAIVA les agradecemos mucho este espacio y la escucha. Y pues nada más decirles de esto, nosotros cuando planeamos este conversatorio, pues todavía no había pasado lo que todas aquí sabemos que ocurrió esta semana, las agresiones contra el FRAIVA y la privación arbitraria de 2 compañeros del FRAIVA. Eso. Entonces, no quiero enfatizar mucho en este tema, nada más decirles que yo creo que esa información ya se ha difundido. Fueron liberados nuestros 2 compañeros, Lázaro y Vico, después de 40 horas en la madrugada del miércoles. Y estamos muy felices pues sobre eso, sobre su liberación. Pero también aprovechar el espacio a agradecer a toda la ola gigante de solidaridad que nos ha llegado aquí en el FRAIVA, que nos ha alimentado en estos días y que también ha sido el gran aporte para que sea posible esa liberación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los lados del mundo que nos han escrito cartas o que nos han llamado o que han intervenido de alguna manera también política. Entonces, allí muchísimas gracias. Y nada más para cerrar este punto de esta situación. Desde el FRAIVA, pues sí denunciamos en especial el actuar del gobierno que sigue minimizando estos hechos y el contexto que vivimos nosotros. Tanto los pueblos que están en la defensa del tierra y del territorio, pero también como nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos. Y denunciamos los gobiernos que siguen con una política de simulación ante esta crisis de seguridad y agresiones y la falta de derechos humanos, de la implementación de derechos humanos. Para volver al tema del conversatorio, pues desde como FRAIVA estábamos acompañando esta caravana que se fue a las comunidades, en una idea de acompañar en cuestiones de observación, que a la caravana también tenga libre acceso para hacer su labor de la documentación. Ahora, hoy, estamos dándole seguimiento al trabajo de la caravana en una otra forma, que son las brigadas civiles de observación, que es un proyecto del Traiba que nació en 1995, cuando está apenas empezando pues la guerra de baja intensidad, que luego se convirtió en una guerra integral del desgaste. Y en ese entonces, formado por la solidaridad nacional e internacional, llegaron mucha gente solidaria que en grupos pequeños se fueron a las diferentes comunidades a documentar las diferentes violaciones de derechos humanos, que por un lado a veces son muy graves, muy visibles y por lo tanto también muy conocidas, pero muchas veces también son muy invisibles, son intimidaciones, son destrucciones, son sabotaje, y en muchos casos también se dirigen mucho en contra de las mujeres en forma de acoso, en forma de violaciones. Entonces, esa labor de las observadoras y observadores que estaban en las, están y estaban siempre en las comunidades, es un aporte también a la solución pacífica del conflicto por la presencia física de personas en las comunidades, que tiene un efecto disuasivo, pues aparte de la documentación que he mencionado, que nos ayuda no solo al FRAEBA, sino también a otras organizaciones, hacer análisis de la situación, prever nuevas agresiones y denunciarlas. Y pues en esta lógica seguimos también en 2021, y aunque está la pandemia, aunque están nuevos gobiernos, aunque hay nuevas formas de la contrainsurgencia, pero sigue la impunidad respaldada por el gobierno actual. Entonces ya seguimos y volvimos a abrir campamentos de observación, y la caravana en ese entonces ha sido crucial para abrir estos nuevos espacios para campamentos en estos tiempos. Eso por el momento, y pues quizás más tarde quizás comparto un poco de información cómo se puede participar. Muchas gracias, compañeras. Muy, muy bienvenido todo este informe que ya habíamos conocido en las páginas de sus organizaciones. Ahora con este detalle, pues nos acercamos más a conocer lo importante que es dar seguimiento a estas brigadas, a estas caravanas, que es un trabajo maravilloso, un trabajo de mucho aporte para la lucha de los compañeros, de las compañeras, sobre todo aquellas que están luchando por la autonomía, por otra forma de ver el mundo y de construirlo. Muchísimas gracias. Así es, gracias por este informe detallado, y es realmente preocupante todo lo que está sucediendo hacia allá. Entonces, pues en torno a estas problemáticas, vamos a comenzar con las participaciones también de las compañeras que están en la mesa. Hoy buscaremos guiar la conversación en dos rondas. La primera intenta reflexionar sobre el modo en que viven la guerra o el despojo en su geografía y qué esperanza las tiene en la lucha. Después pasaremos al siguiente bloque, que girará en torno a una reflexión de ¿cómo ustedes se imaginan que las mujeres podemos hermanar nuestras luchas? Entonces, vamos a comenzar con esta primera ronda, y me gustaría introducir primero a nuestra compañera Wilma. Ella es maya peninsular, participa en el centro comunitario Ukuchik Chivalom, y pues muchas gracias por participar el día de hoy en este encuentro. Wilma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludo desde Noxca, Santa Cruz, Balamná, Campo Colchán, hoy llamado Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En este lugar para nosotros es importante como la memoria de nuestros abuelos y abuelas, que son como la luz que nos guía por toda la autonomía que vivimos, ¿no? Durante 50 años, y siempre lo menciono porque es una luz para nosotros y nosotras. en este camino en el que nos han despojado de nuestra propia historia, y creo que eso es bien importante mencionarlo, porque también hacen que nos sintamos perdidos y perdidas en esta identidad que nos roban y nos arrancan desde pequeños y pequeñas. Yo creo que ahí, cuando eso sucede, es mucho más difícil que podamos mantener el vínculo con la vida, con el territorio. Y creo que desde ahí ha sido realmente violento y doloroso vivirlo y revivirlo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho de este territorio precisamente es trabajar mucho para que podamos volvernos a mirar, volver a mirar quiénes somos y la sabiduría que existe en nuestro pueblo. Desafortunadamente, los procesos educativos, incluso ahora con los megaproyectos, con el Tren Maya, precisamente incluso todo lo que utiliza en los programas educativos, todo dice, por ejemplo, educación comunitaria, proyectos comunitarios, y eso para nosotros es bien fuerte, porque utiliza nuestros modos y formas para poder entrar y decir que es por bienestar, para el bienestar de la comunidad. Entonces, eso es algo que estamos viendo y es latente aquí. ¿Y qué es lo que están haciendo? Preparar a las generaciones, a las y los jóvenes, para que sigan siendo quienes trabajan en la zona norte, en el turismo. Y por lo que sabemos también y la información que tenemos es que también está pensado en esta zona tener maquilas o zonas industriales. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final de cuentas las nuevas generaciones se preparan para eso, ¿sí? Para que puedan continuar con este simulado desarrollo que en realidad desde múltiples escenarios, desde múltiples miradas, todo esto lo único que nos trae es destrucción. Es lamentable ver cómo, a pesar de toda la crisis ambiental que tenemos, sigue existiendo estos planes de desarrollo que son con miras a que el turismo se expanda de esta manera atroz, ¿sí? Sabemos de la cantidad de cuartos que están como pensados en zonas donde antes eran como zonas en el que estaba pensado de turismo bajo, pero ahorita, por ejemplo, como en Puerto Morelos, ha habido una modificación, ¿sí? Y es devastador, ¿no? Todos los planes urbanos que se tienen en toda esta zona, igual que aquí, que es Felipe Carrillo Puerto, así nombrado en la actualidad. Entonces, es lamentable ver todo esto y con eso el crecimiento también de la delincuencia organizada, que eso también es importante decirlo porque al final de cuentas vemos cómo los cuerpos de las mujeres aparecen cada vez sin vida, violentadas, y eso también es algo que nos preocupa mucho, el ambiente de inseguridad que vivimos. Creo que es difícil a veces hablar en ciertas comunidades sobre este tema porque el gobierno se ha encargado de poner todo este proyecto, este megaproyecto, como la solución a todos los problemas sociales y económicos, cuando no es así. Hemos trabajado con personas que están en redes en el tema del agua específicamente y vemos cómo tenemos una característica muy especial en la península. Tenemos un suelo kárstico de contaminación tremendamente rápida. Todo lo que se tiene planteado en la península no es posible realizarlo si no van a causar un daño severo y atroz hacia el acuífero. Y de eso no se habla mucho. Entonces, eso es algo lamentable. ¿Qué es lo importante también en este momento? Es que en medio de este caos nos hemos encontrado con muchos colectivos, muchas colectivas, muchas organizaciones que están trabajando. Eso también como que es importante decirlo, ¿no? Desde sus formas, algunos trabajando con el campesinado, que están trabajando también en educación política, que están trabajando también en medicina tradicional, que se están organizando colectivas de mujeres, porque esto es como tan inmenso lo que viene, o todo lo que está pasando, porque no es nada más lo que va a venir de aquí a un tiempo, si no vemos que esto va acercándose cada vez a nuestro territorio. Vemos cómo se venden las tierras, ¿sí? Cómo el territorio está en peligro porque la gente ve como una oportunidad para tener dinero en un 2x3. Entonces, de pronto las tierras ejidales que se fraccionan se están vendiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Que vamos a perder ese territorio que de alguna manera nos convoca, ¿no? Y las personas que no somos ejidatarias, también tenemos el derecho de alzar la voz, ¿sí? Estamos realmente muy preocupados precisamente porque este tramo, por ejemplo, el tramo 6, va a ser la Sedena quien la construya y la maneje. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Todavía más control para el territorio, pero también más violencia. Aparentemente hay más seguridad, ¿no? Al ver a los militares en esta zona, pero no es así. Hay muchas experiencias que nos dicen lo contrario. Desafortunadamente, todo el discurso que existe oficial hace que la gente no busque y no mire más allá. Creo que es importante todos los esfuerzos que se tienen en los diferentes estados, desde Campeche, Yucatán, pero todo al final territorio maya, hay mucho movimiento. Yo creo que esa es una esperanza muy grande. Los amparos que se han metido, que tienen suspensión definitiva durante este proceso, ¿no? Eso es también importante decirlo. Hay 12 amparos en total que se han metido. Ahí hay ciertos amparos también que no han querido ser admitidos. O sea, como que es un tema muy delicado. Y hay organizaciones que no entran en la lucha legal precisamente por la confrontación que puede existir por el miedo. Entonces, algo que detiene a mucha gente que conocemos es el miedo. El miedo a ser despedidos porque tienen el conocimiento, porque son personas que tienen evidencias, pero saben que puede haber un despido en sus trabajos o confrontación. Hay personas que simplemente temen como entrar en conflicto con las personas de su comunidad o sus organizaciones. Entonces, creo que las personas que estamos aquí, lo que hacemos es enmendarnos precisamente a nuestros abuelos y abuelas, sentir que hay algo más allá y que estamos haciendo lo que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos dictan. Porque sin esa fuerza espiritual no podríamos continuar. Entonces, lamento mucho todo lo que está pasando en los territorios de las compañeras, pero también creo que hay algo que nos mantiene aquí y es la esperanza y la conciencia de existirnos, de vivirnos y hacer lo correcto en este momento que nos ha tocado estar a través de los ciclos de la vida. Gracias. Muchísimas gracias a Wilma. Ustedes acaban de iniciar una campaña. No sé si nos podrías hacer una breve mención para poder pasar y pedirle a la compañera Antonia que se vaya preparando. Sí, no se me olvidó decirlo. La campaña se llama Ujetzele Kiki Kushtal. Esta campaña es por la vida digna, por la autonomía. La campaña esa nace en la península, ¿sí? Desde el CNI peninsular, pero en realidad se extiende a nivel nacional porque para nosotros ha sido de verdad una falta de respeto, pero también un golpe muy fuerte que desde el gobierno tome fechas importantes, históricas, incluso espirituales para nuestro pueblo. Y que precisamente sean momentos en el que viene el administrador de la República, viene y hace actos como del perdón, actos en el que dice que para él en ese momento se acaba la lucha del pueblo maya, ¿sí? Hacia todos los daños que hemos tenido y no es así. Para nuestros abuelos y nuestras abuelas, hay quienes nombran esta lucha social como nunca terminada, nunca finalizada. Entonces, es triste cómo conociendo nuestra historia y nuestra espiritualidad, toman estas fechas y hacen actos realmente violentos hacia nosotras y nosotros. Entonces, dialogando entre todos y todas estas colectivas, estos colectivos que formamos parte del CNI y otros aliados, nos damos cuenta que tenemos que visibilizar también todos los procesos autónomos que se están viviendo. Porque quien no conoce estos procesos y está fuera, tiene en la mente que no existe otra forma, que no hay otro modo, no hay otro modo fuera de los partidos, no hay otro modo del Estado. Y tenemos muy claro, y es un ejemplo que nos dan también desde los pueblos zapatistas, es que la autonomía se camina. Existimos nosotros, existen personas, colectivos que están haciendo. Entonces, esta campaña es para visibilizarlo, también para invitarles a acciones, ¿sí? Para mostrar lo que está ocurriendo desde artistas, desde espacios, todo aquello que apoye o que esté en este camino de la autonomía. Necesitamos encontrarnos, mirarnos y también alzar la voz, porque vienen, por ejemplo, en fechas en mayo y otras fechas posteriores va a estar por aquí el administrador, tomando esas fechas importantes que para nosotros es una ofensa lo que está haciendo. Muy importante tomar en cuenta estas fechas y también entender lo que significa el perdón, ¿no? Bueno, vamos a continuar esta reflexión con Antonia. Ella es parte de la Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista desde Grecia, también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y pues parte de la Red Europa Zapatista. Muchas gracias por compartir la palabra. Sabemos que tenemos diferentes horarios, pero bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a las compañeras organizadoras por invitarnos a participar en este foro tan importante por la lucha de las mujeres, por la lucha zapatista, por la lucha de todos. Es un honor para mí participar en esta compartición junto con luchadoras del valor de ustedes. Bueno, durante los últimos más de 10 años en Grecia, ya saben, casi supongo saben, estamos viviendo una crisis de la cual nunca habíamos salido. Es una crisis económica, política, social, pero sobre todo y lo peor, es una crisis ética. Es un ataque feroz del capitalismo, lo cual significa una imposición de condiciones abrumadoras de explotación a los trabajadores y los más pobres y vulnerables, un incremento de la pobreza, del trabajo precario y del desempleo, grandes recortes a los salarios y a las pensiones, desmantelamiento casi total del sistema sanitario y educativo estatales, algo que vimos sus consecuencias ahora durante la pandemia. El sistema aprovechándose de todo, de la pandemia y del encierro, está levantando más muros contra el otro. Por medio del nacionalismo, los de arriba construyen fronteras, vallas, que solo se pueden cruzar por los comercios y los productos, fronteras que no solo dividen bosques, montañas, ríos y mares, sino también hombres y mujeres, sobre todo, y sus vidas, contaminando sus mentes y sus corazones con miedos artificiales que se convierten en un odio estúpido, armado y peligroso. Migrantes, víctimas y rehenes de los juegos geopolíticos de Grecia y sus países vecinos como Turquía, que intentan cruzar la frontera de Ebro o el mar de Egeo para evitar la guerra, se convierten en blancos de los policías, de guardias de fronteras, de soldados o de fascistas de ambos países, o se ahogan en el mar. O están amontonados en campamentos de concentración, tratando de sobrevivir en condiciones inhumanas. El capitalismo extractivista avanza, se planea e intensifica la privatización y el saqueo de la naturaleza en todo el país por parte del capital internacional, sobre todo, y nacional. Las montañas, los bosques, los ríos, las valles, las islas y los mares se convierten en potencial económico, se privatizan. Las montañas se llenan de generadores eólicos, se venden a grandes empresas extractivistas que destruyen bosques, territorios y pueblos enteros, contaminan los mares y los ríos, pero también los barrios de las ciudades a través de proyectos de gentrificación. Las islas y se convierten en mercancía de la industria turística, todo en mercancía del capitalismo extractivista y todo se sacrifica en el altar del desarrollo. Derechos laborales se suprimen y como en todo el mundo, la violencia de género y los abusos se han aumentado excesivamente. Las mujeres tienen ahora, por ejemplo, durante el encierro y el confinamiento, tienen que vivir y convivir con sus violadores, con sus futuros y potenciales asesinos. La lucha contra el miedo sembrado en nuestros corazones desde niñas, de ser asesinadas, de ser violadas, de ser atacadas. Es una lucha muchas veces tan constante y muchas veces agotadora. No tenemos, como dijeron nuestras compañeras zapatistas, no tenemos ni el derecho fundamental de la vida. La represión se fortalece y se extiende, se suprimen derechos políticos y sociales y se está imponiendo un estado de excepción. El control y la seguridad se promueve como un valor dominante sociopolítico. Las palabras y las decisiones del presidente, del ejecutivo o de la protección civil tienen fuerza de ley. Y libertades y derechos como la de expresión, de movilizarse, de manifestarse, de circular, de estar con otros. Se reprimen totalmente. Es un control absoluto y total. Pero a pesar de todo, a pesar de esa pesadilla, hay un mosaico de resistencias diversas, aunque dispersas. Sindicatos de base independientes, asambleas barriales, movimientos antifascistas y antirracistas, ocupas de migrantes, espacios autogestionados, colectivos de trabajo, la lucha de los pueblos contra en defensa de la tierra y territorio y contra las empresas extractivistas, la lucha, sobre todo la lucha de las mujeres y de otros que combaten el patriarcado y la violencia machista y racista con una fuerza espectacular. Durante muchos años dormida, componen comunidades horizontales de lucha desde abajo y están creando en común espacios de libertad para el desarrollo de una creatividad colectiva, pero también personal. Varias de nosotras no nos conocíamos. Nos conocimos durante cuánto empezó, cuánto se publicó. La travesía de la vida nos abrió nuevos caminos por nuestras luchas. Gracias a esta iniciativa histórica de los compas empezamos a ver lo que nos une, intentando, no sin dificultades y fallos, a tejer redes, a trabajar juntas para asumir este gran reto que es la organización del viaje y sobre todo para las mujeres, la organización de un encuentro de mujeres de incidencias. No sabemos si lo lograremos, es un reto muy grande, pero creo que lo afrontaremos. Gracias. Muchas gracias, compañera Antonia. Qué interesante, de lugares tan lejanos y coincidiendo tanto en los esfuerzos y en los horizontes, en la búsqueda por la vida. Realmente nos alegra mucho estar aquí con todas ustedes. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestra compañera con la que hemos tenido también buenos caminos, buenas experiencias de trabajo, aunque también está a la distancia nuestra compañera tan querida, que por tanto tiempo, y bueno, que conocimos también a través de los encuentros zapatistas, ¿no? Muchas de nosotras ahí en estos lugares hemos confluido, se ha hecho una LEF, se ha hecho un punto de partida donde nos hemos encontrado. Así es que ahora tenemos con nosotras a la compañera Vilma Almendra, que ella participa organizativamente en los pueblos en camino, pero forma parte también del pueblo Nasa y del pueblo Misak, de la región Cauca. Ella siempre nos recuerda la mal llamada Colombia. Así es que te escuchamos, querida Vilma, muy bienvenida. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo fraterno, un abrazo de alegría, a pesar de tanta muerte que nos rodea. Gracias por este espacio. Y como decía Claudia, les hablo desde el Cauca, que en uno de nuestros idiomas originarios significa la madre de los bosques. Estamos desde la madre de los bosques y desde ahí quisiera compartirles que me identifico plenamente en todas las tres anteriores narrativas, porque eso que las compañeras están nombrando, están denunciando, están visibilizando y les está doliendo en sus cuerpos, es lo mismo que se vive aquí y se siente en la territorialidad de la madre tierra, en la territorialidad de nuestros cuerpos y en la territorialidad de nuestros imaginarios, porque ese también es el territorio de captura, de dominación y de domesticación. Entonces, lo que quisiera como sumar un poco a lo que las compañeras ya han dicho, es que este momento es muy difícil. Ya en reiteradas ocasiones hemos denunciado desde esto que llaman Colombia las múltiples masacres, ya hasta perdí la cuenta de cuántas masacres tenemos, cuántas asesinadas, asesinados, desaparecidas, desaparecidos. Esto es un horror lo que estamos viviendo aquí. Y un punto tal vez central para reconocer en esta historia más corta, un antes y un después, tal vez sea el engaño con el que a muchas y a muchos lograron confundirnos a nombre de una paz. Se habló de una firma de una paz, supuestamente, para garantizar mínimos en los territorios. Todas y todos estuvimos de acuerdo porque se necesitaba, porque necesitábamos caminar con libertad en los territorios, necesitábamos tener la tranquilidad que se ha venido tejiendo a pesar de la guerra, pero que con el sonido de las armas y con las muertas y los muertos no se puede. Se creyó en ese proceso, pero lo que hemos visto hoy es que prácticamente fue una paz liberal, una paz extractivista, una paz capitalista, una paz patriarcal. ¿Por qué? Un ejemplo concreto para sumar a la guerra y el despojo que seguimos viviendo en todo este territorio, pero quiero centrarme ahora en la Amazonía. Entonces, la estrategia que usan en todas partes, tal vez en otros lugares más sofisticados que otros, pero lo primero que sale es la ley, ¿no? Entonces, en diciembre de este año, aprobaron el COMPES 4021. El COMPES es el documento del Consejo Nacional de Política Económica Social. De ahí salen todas las políticas públicas. Y ese COMPES 4021 supuestamente dice que va a defender la Amazonía de la deforestación. Y para defender la Amazonía de la deforestación, entonces un pie de fuerza militar grandísimo para atacar a los enemigos de la Amazonía. Pero para ese COMPES y para este gobierno y todos los gobiernos, el enemigo de la Amazonía es el negro, es el campesino, es el indígena que corta y tala árboles. Pero el amigo, no lo dicen, pero para nosotros es claro, el amigo es la transnacional, los extractivistas del petróleo, los extractivistas del oro, los de los monocultivos, ellos son los amigos. Entonces, criminalizan, despojan y encarcelan a campesinas y a campesinos por cortar algunos árboles, pero le dan toda la garantía política a través de las leyes, económica y seguridad militar a las transnacionales que van a llegar a extraer los recursos de la Amazonía. La Amazonía como corazón del mundo, la Amazonía como pulmón del mundo, el agua que brota desde la Amazonía en los ríos voladores, de la cual depende nuestra existencia, no solamente nuestra existencia de esto que llaman Colombia, también de otras ciudades como Buenos Aires, Lima, otros lugares también. Entonces, como decir que la guerra y el despojo hoy es más cruenta que hace 10, 15 años y con una falsa promesa de paz, que nos lograron algunos confundir y algunos domesticar por las promesas de dinero y caímos en esto. Y ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, en la Macarena, en uno de los ETCRs, Urías Rendón, que era un espacio territorial donde estaban albergados algunas y algunos ex participantes de las FARC, tratando de recomponer su tejido de vida social porque estuvieron sometidos a la guerra muchos años. Hoy mismo están haciendo el anuncio desde el ejército ahí, se cierra ese espacio territorial y se va a instalar un batallón ahí. Entonces va a llegar el ejército con mucha infraestructura para llevarle agua a los pobres indígenas y negros y poder garantizar la seguridad del territorio, o sea, el extractivismo, el desplazamiento, la criminalización. Entonces, solo sumar eso, que sacan las leyes, militarizan los territorios, criminalizan a los pueblos que resisten y cuidan el territorio, los terminan desplazando y despojando, o sea que estamos en una guerra integral de conquista nuevamente contra la Amazonía y territorios donde no se había podido llegar, porque hay abundancia de bienes comunes que son del interés de las transnacionales, todas para poder acumular riquezas. Y en medio de todo esto, no sé si decir esperanza, cuál sea la palabra, porque a donde vamos, donde escuchamos a las compañeras, a los compañeros, hay muchas ganas de hacer, de enfrentar, de resistir, pero también hay mucho miedo, hay mucha zozobra, hay mucho sometimiento, o sea, masacres todos los días, asesinatos todos los días, el crimen organizado como política de Estado, que se teje, más bien no se teje, que se estructura bien desde abajo, pero también con los de arriba. Es una política de Estado, no son unos poquitos, unos grupitos ahí que tienen la producción y la transformación y la venta de este producto, ¿no? Sino que esto es una política estatal. Y a pesar de eso, vemos como mujeres, como hombres, niños, intentan rebuscar, retomar la relación con la tierra. Vimos en medio de esto, en la Macarena, compañeras, compañeros con huertas que no eran posibles antes, con pequeñas huertas, como tratar de recuperar su alimentación propia. Pero es muy difícil donde la carretera no existe, pero sí llegan los que les queda más fácil llevar lo que funciona para el narco, pero no para comer y transformar distinto. Entonces, un proyecto de muerte que se instaura, que se está metiendo en los territorios y un espíritu de defender la vida y caminar los territorios que está ahí, está sembrada porque es ancestral y es milenaria, pero está en peligro, está en riesgo de muerte. Entonces, eso quería compartir y me sumo a lo que han dicho las compañeras. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Vilma. Es una situación compleja, muy compleja. Antes la veíamos solo por allá en tu país, pero ahora también México ha sido víctima de esto en un proceso ya largo y es muy peligroso, ¿no? Los jóvenes, en vez de tener una búsqueda de la luz que nos permita tener otra forma de organización, otra vida, pues a veces están volcados en la búsqueda del dinero fácil y de una forma de vida grave, peligrosa y que no es correcta, ¿no? Y bueno, pues esto afectando mucho a los pueblos originarios. Gracias por este gran aporte. Ahora quiero presentar a una compañera también muy entrañable que ha tenido una lucha muy, muy, muy fuerte por la democracia, la libertad, la dignidad de los pueblos. Es la compañera Marichuy, María de Jesús Martínez Patricio, muy cariñosamente, con todo el cariño, nosotros la abrazamos, le decimos Marichuy, y ella ha sido designada como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, y en uno de los procesos más democráticos a los que hemos podido asistir, que hemos tenido el privilegio, el gusto, esta oportunidad maravillosa de presenciarlo y de haber apoyado esta campaña. Y, por supuesto, es el origen de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, una instancia, una organización muy importante a nivel nacional que seguiremos muy de cerca en sus pasos y cobijándonos porque somos parte de este esfuerzo. Gracias, Marichuy, muy bienvenida. Ella es también del pueblo Nahua y forma parte de este pueblo en Tuxpan, Jalisco, y además es médica tradicional. Muy bienvenida, Marichuy, qué gran gusto que estés aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, por esta reunión que nos convocaron estas compañeras. Y bueno, el estarlas escuchando, pues estoy mirando como un espejo, ¿no? Un espejo que se vive aquí en México, escuchando pues a las compañeras de otros países. Pues es parecida pues la problemática, la situación que viven nuestras comunidades y pueblos. Y pues aquí también, bueno, yo hablaría en general de los pueblos de México, porque hemos sido testigos pues cuando dimos el recorrido y ahorita la situación que ha empeorado. Justo se está dando el despojo de nuestros territorios y es un despojo agresivo, los conflictos agrarios que se llevan no se solucionan, se les da larga, hay esa confrontación, hacen que se confronten las comunidades porque no hay una resolución por parte de pues el gobierno, el Estado que le toca ver eso no lo hace a propósito, pues, porque, y más donde hay mineras, donde hay gasoductos, donde hay el agua, ¿verdad? Que lo están mirando con signo pesos, es lo que dicen las comunidades. Dicen, fíjense cómo nos remontaron a las montañas y ahora quieren nuestras montañas. Entonces, ¿por qué quieren las montañas? Pues porque hay riquezas, ¿verdad? Riquezas que al capital pues les va a generar más capital, ¿verdad? Y por eso varias comunidades están siendo desplazadas, están siendo amenazadas, están siendo masacradas porque hay ese interés de, según van a implementar ese desarrollo, pero es un desarrollo, dicen las comunidades, para ellos, no para nosotros, las comunidades. A nosotros nos están dejando la contaminación y muerte, destrucción de nuestros territorios, la confrontación, la imposición de otros modos de vida, ajenos pues con el ánimo de que las comunidades se desaparezcan, ¿verdad? O las conviertan en, al igual que en las ciudades, pues. Entonces, esta destrucción está justificada con estas modificaciones de leyes. Por eso no hubo esa intención de aceptar la ley COCOPA, como dijimos en ese tiempo. Al contrario, se hizo una legislación, se legisló ignorando el espíritu pues de que se manifestaba ahí en la ley COCOPA, porque pues ya había esos intereses desde entonces de lo que pensaban hacer con nuestras tierras y territorios pues de los pueblos y comunidades. Entonces cada vez está aumentando más la violencia justamente y va de la mano con el crimen organizado. Dicen unas comunidades, tal parece que se alían con el fin de acelerar ese despojo, ¿verdad? Entonces, pues es una situación de violencia que está afectando hombres, mujeres, niños, familias, comunidades, y bueno, está la resistencia. Ante eso hay resistencia en la mayoría de comunidades que caminan en el Congreso Nacional Indígena, y por eso hay esa desaparición de algunos compañeros, asesinatos, encarcelados, la violencia que se ha agudizado contra las mujeres, las compañeras que luchan. Es una situación que se está cada vez agudizando, así lo sentimos, porque hay un interés pues mucho más allá de a fuerzas imponer una forma diferente a las comunidades, y lo vemos en la situación de en el sur, por ejemplo. Ya hablaba la compañera de allá del sur, Vilma, y luego con lo del transísmico, con lo del proyecto integral Morelos, que cómo ha habido esa represión tan fuerte a estas luchas y resistencias que se están llevando, y que ha habido compañeras que están luchando y que están al frente y que van a seguir resistiendo, dicen, mientras hay agresiones a nuestras comunidades, ahí vamos a estar. Entonces, pues todo esto, esta situación de despojo responde a intereses económicos que lo que le estorban son las comunidades, son los habitantes, ¿da? Y por eso no les importa, como dicen aquí los miembros de las comunidades, no les importamos nosotros, lo que quieren son estas riquezas, pero para nosotros estas riquezas es la vida, y el día que esto se acabe, pues nos acabamos junto con eso, porque en las comunidades hay esa convivencia con todo lo que rodea. Entonces, por eso, pues la situación de violencia ha aumentado mucho, porque la gente está resistiendo, las comunidades están resistiendo, van a seguir resistiendo y pues van a continuar, ¿verdad? Mientras no se pare este despojo, mientras no se pare este desprecio, mientras no estén despojando, saqueando a los pueblos, la situación va a seguir, más bien los habitantes van a seguir defendiendo su territorio y se van a seguir organizando para esta resistencia, ¿no? Yo creo que con eso hasta ahí les dejo, compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marichuy, por estas palabras, y pues ¿quién mejor en este país para tener un diagnóstico de lo que sucede? Que tú en tu andar, en tu caminar, que pudiste y que tuviste la oportunidad de escuchar a tantos pueblos en resistencia, pues ahora nos compartes esto y pues te agradecemos mucho esta participación. Vamos a continuar ahora con Luciana, quien es parte de Mujeres en Defensa de las Aguas, la Madre Tierra y la Vida. Ella está en Puel Mapu, es originaria de allá, el mapa en Argentina, y pues su lucha es en contra de la degradación del suelo, del agua, del medio ambiente, a causa de pues petroleras, mineras. Te escuchamos, Luciana Coñopan. Muy buenas tardes, un gusto. Yo les voy a saludar en mi lengua, Mapuzungun, Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Filma. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes a todos. La problemática en la Patagonia Argentina y en todo el territorio es en todo el territorio argentino es contado como los están diciendo, y creo que con el agravante de que en estos últimos años y en base, aprovechando la pandemia, se han avasallado los derechos del pueblo, los derechos de la tierra, los derechos al agua, que es un derecho humano fundamental, se ha avasallado ese derecho, y por sobre todas las cosas se han habilitado, entre gallos y media sombra, como se dice, medianoche, se han aprobado leyes, como decía la compañera, no puede haber una habilitación gubernamental si no hay de por medio una ley, y esa ley es básicamente, nosotros hemos luchado durante muchos años, ya van 23 años que llevamos diciéndole no a la minería a cielo abierto. Nosotros en el territorio tenemos mucho oro y plata, entonces ese gran capital que está bajo el suelo, donde se nos confinó hace 130 años como comunidades indígenas, ese mismo territorio hoy en día nos corren de ese lugar, como decía la compañera, allá en México, en Colombia, así como a ellos les vuelven a sacar el territorio de donde supuestamente nos corrieron y nos dejaron como para que desaparezcamos, nuevamente nos están corriendo de esos territorios con la falsa ilusión de que va a haber progreso si hay leyes o habilitaciones megamineras o balsas o represas hidroeléctricas o desarrollo para ellos del extractivismo como son las petroleras aquí en el sur del país. En la Patagonia Argentina están las grandes transnacionales que se disputan el poder de a ver quién ocupa mayor territorio para explotar lo que hay debajo del suelo, llámese hidrocarburo como distintos tipos de combustibles, o llámesele distintas minas como desde el carbón hasta el aluminio, el uranio, el silicio, el oro, la plata, el plomo, el cobre, todos esos minerales de los que el suelo es rico, están haciendo abusos, porque no existe una ley de sustentabilidad con respecto a la utilización de ese recurso. Se mal usa el recurso, se extrae de él y queda el suelo desértico, contaminado, y obviamente que las aguas son inservibles porque ya no sirven ni para el consumo humano y mucho menos para el consumo de los otros seres vivos como son los animales o las plantas. Entonces, esa lucha es la que llevamos adelante. Y hoy en día está agravado por el tema de los incendios que han provocado para construir viviendas, es decir, todas aquellas inmobiliarias, empresas inmobiliarias que intentan poblar la Patagonia, se valen de incendios ocasionales o mandados a hacer, pagándole a un pobre 2 mangos con 50 para que pongan a incendiar un bosque, y ese bosque una vez quemado, hacen uso de eso, diciendo que ese lugar está sin vida, sin inconveniente como para el desarrollo urbanístico. Entonces, todas esas problemáticas nosotros las vivimos desde hace muchos años, y el pueblo entero, particularmente de la provincia, de mi provincia de Chubut, está de pie diciéndole no a la mega minería, porque es el único recurso que nosotros tenemos en la provincia, es el único río que tenemos, el río Chubut, que atraviesa desde la cordillera hasta el océano Atlántico, y es el único que abastece a todo el valle para los sembradíos, el regado y la ganadería. Todo, es el único recurso en agua, y se nos está queriendo utilizar para las megaminerías. Por eso es que fuertemente todo el pueblo sale a decir que no. Más allá de que el gobierno nacional, el gobierno provincial, tengan como meta final, su meta política, el desarrollo desde la minería. Nosotros decimos que no. Y no hay habilitación social, no hay licencia social como para que esas empresas puedan desarrollar su mega empresa. Es impresionante cómo el despojo tiene diversos modos de expresión, pero ahora que nos estamos escuchando podemos verlo y podemos verlo claro, ¿no? Cómo se refleja en todos los territorios y, como decía Marichuy, vernos en este espejo. Y pues vamos a seguir con estos espejos que se reflejan y ahora nos vamos a ir hasta el Kurdistán. Y pues bueno, vamos a contar con la participación de Alesia, quien es participante del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, y ahora nos va a compartir la palabra de estas mujeres que también viven en carne propia la guerra. Gracias, Daliri. Gracias, compañeras, para haber organizado este encuentro, para permitirnos de compartir sentires y palabras que siento en verdad como un abrazo en este momento en donde caminamos juntas en la lucha con nuestras compañeras zapatistas. Y hoy le quiero compartir sentires y palabras desde Kurdistán. Y primero, algo que he pensado antes de poder compartir con ustedes en este encuentro, es algo que me brotó con rabia desde el corazón, que es que las mujeres no hemos elegido la guerra. Luchamos por la libertad de los pueblos, luchamos por nuestras comunidades, no luchamos por estar atada a una ciudadanía, a una nacionalidad, luchamos por borrar fronteras y por territorios autónomos, hechos de aire, de ríos, de selva, de montañas, de sueños, de semillas, y luchamos para vivir sin masacre, para vivir en paz y libremente. Y creo que hoy es muy importante cómo han hecho de abrir este encuentro, porque también nos permite de compartir también los espacios que tienen las utopías que nos hacen caminar, como dijo Eduardo Galeano, que nos hacen caminar dos pasos, cuatro pasos, más pasos, hasta pues podernos encontrar desde la diáspora kurda, por ejemplo, en encuentros realizados que han sido preparados cruzando océanos, como en un barco, así como están haciendo nuestras hermanas, hermanoas zapatistas, subvirtiendo el tiempo de las celebraciones del poder para tejer alianzas solidarias que cambian el curso de la historia. Pero hay quienes dicen, entre ellos hombres filósofos, grandes instituciones de derecho también, que la guerra, el genocidio son inevitables, son un corolario de fórmulas que hay que aplicar para avanzar. Pero bueno, nosotras en medio de la guerra decimos fuera de cálculos matemáticos que hacen de la geopolítica solo geometría, pues que es el primer deber de la humanidad, de todas las fuerzas democráticas, luchar para prevenir genocidios, luchar contra la guerra, las dictaduras y la represión, como la que hoy está pasando contra las comunidades zapatistas, como en Chile, como en Cauca, en Hualmapu, y como la que estamos viviendo también en Kurdistán, especialmente en este momento, en la parte ocupada por Turquía. Y entonces, como Mujeres en Lucha, hoy creo que tenemos sí que hablar contra la guerra, como estas son libradas por las armas, pero también hablar de cómo el cientifismo extractivista, el religionismo, tiene su lugar. Es importante hablar también no solo de lo que nos privan con su guerra. Lo dijo antes Wilma, y Vilma pues nos los contó desde la experiencia en el Cauca, que desde la autonomía siempre existimos más allá de los estados. Entonces nuestra lucha, quiero que pueda recordar también lo que tenemos frente a estos poderes desde Kurdistán, especialmente después de la grande revolución de Rojava, la grande solidaridad internacionalista. Hemos visto que tenemos en nuestra lucha también la potencia de una nueva sororidad de mujeres que sí está borrando fronteras. Y esto nos dice que estamos en todo lado hoy en una escucha profunda, fuera también de viejos esquemas jerárquicos del hacer política, defendiendo nuestras luchas comunes y también creando fallas en el sistema. Entonces, creo que lo de las mujeres de Kurdistán hoy es uno de los más radicales movimientos de mujeres en el mundo que está tomando fuerza en contra de la impunidad del Estado turco. Y finalmente quiero hablarle de lo que vivimos en Kurdistán todos los días, donde traumas, torturas, encarcelamientos, violaciones sistemáticas, desapariciones, despojos, son a la base de la vida cotidiana. No tenemos recetas listas y fórmulas para salir de todo eso, pero sí conocemos los responsables y tenemos una inapagable y ancestral búsqueda de libertad que queremos compartir con todas. Y esto es que puede transformar el dolor en fuerza de resistencia, la desesperación en lucha, regímenes locales en revoluciones de pueblos y de mujeres. Entonces, creo que en la lucha que en la guerra nos sitúa entre ser y no ser, queremos aclarar desde Kurdistán que la búsqueda de libertad en común no es solo una lucha para sobrevivir, para simplemente ser. Porque como decía, creo Mercedes Sosa, decía, vivir no es estar vivas, porque vivir es otra cosa. Porque las comunidades en Kurdistán nos estamos preguntando, a pesar de la guerra y más allá de esta, recreando nuestras relaciones comunitarias fuera de todo lo que ya existe, nos estamos preguntando, ¿cómo queremos vivir? Y sin acomodarnos a los principios que nos consigna como solución desde arriba la democracia liberal de los estados. Entonces, por ahí, yo creo que los zapatismos de la lucha kurda son importantes, no por sus recetas o por sus respuestas, más bien por las preguntas que nos ponen, que es, ¿cómo queremos vivir? Y entonces, en frente de las invasiones actuales de Turquía en Kurdistán, cuando nos organizamos en medio de la guerra, fue un proceso largo que no pidió permiso, y creamos una reproducción comunitaria de la vida basada en el cuidado y en la producción. Y cuando hablo de producción, no solo hablo de las cooperativas que tenemos para vivir en soberanía alimentaria como mujeres o para vivir con trabajos asalariados. Hablo de una producción, no solo que decide cuándo, cómo y a qué precio. Hablo de la producción de una enorme multiplicidad de vínculos, de valores que garantizan más allá del dinero la satisfacción de una amplia variedad de necesidades y que son realizadas más allá de una diferenciación étnica que puede existir entre matrices culturales. Entonces esto en Rojava, por ejemplo, ¿cómo lo hicimos? Y a pesar de la guerra, nunca hemos parado de organizarnos. No tenemos fórmulas hechas, pero sí podemos transmitir que sí estamos ante de todo enfocándonos en reforzar siempre nuestra capacidad colectiva de decisión, realizando no mañana, aquí ahora, nuestra vida libre de forma confederal. Y esto lo hacemos en Kurdistán más allá de las divisiones que imponen los estados en una guerra internacional. Pero entonces, esto que quiero decir, la pluralidad autoorganizada de las mujeres ha sido la respuesta desde dos décadas contra los ataques de Turquía en Bakur, en la parte ocupada de Norte Kurdistán, porque ustedes saben, estamos frente a la prohibición de la lengua kurda, de las canciones kurdas, cuya transmisión es sobre todo realizada por las mujeres. Estamos enfrente a la eliminación de toda oposición que es representada por el movimiento filo-kurdo en Turquía, en alianza con muchos otros pueblos y movimientos sociales. Y entonces, frente a este régimen dispótico y unipersonal de Erdogan, esta ha sido la respuesta. Enfrente al genocidio, porque su intención, saben, es de ocupar Kurdistán, Irak y Siria, estas áreas, para crear un nuevo imperio otomano. Aún así, con este proyecto, este marzo, durante Nevroz, hemos visto las celebraciones del nuevo año kurdo, tanto en Siria como en Turquía y en Irán, han simbolizado la victoria de la vida contra todo fascismo. Este fuego de rebeldía que nunca se ha apagado, que ha visto las calles llenas de muchos colores, que han brillado también hasta el Cauca, siguiendo helando pensamiento en memoria de compañeras de camino que no están presencialmente acá, que pero nos acompañan como Cristina Bautistas. Y todos esos colores así, claro, en el cielo, decían que no nos vamos a rendir a la lucha contra la tiranía. Y Turquía este año no solo se coloró de rojo, verde, amarillo del pueblo kurdo, también de morado, con las grandes movilizaciones de mujeres que están atravesando ahora todo el país, porque las mujeres kurdas y turcas hoy en Turquía están condenando el retiro del país de la Convención de Estambul, en la cual residen los principios contra la violencia hacia las mujeres y en defensa de los derechos de las mujeres. Y sabíamos bien la consecuencia que este retiro puede tener en un país teocrático como Turquía, donde el Islam político está siendo utilizado para hacer una guerra, sobre todo contra las mujeres, y crear división entre pueblos, por ejemplo, entre kurdos y árabes, en toda una región que pero es vivida históricamente por pueblos que comparten territorios, diferentes espiritualidades, y sobre todo el mismo sueño de una convivencia en paz, actuando la hoy en Rojava. Entonces, desde ahí, vemos como los actores estatales y paramilitares que se mueven en conjunto están generando, como nos explicó Vilma, una guerra, sobre todo en primer lugar, lo vimos desde Kurdistán también en contra de las lideresas sociales, de las comunidades que motivan el espíritu de lucha contra los genocidios, en defensa del planeta, de la naturaleza. Y por esto hoy pensamos que hay una urgencia que se haga también una iniciativa internacional que exija que el feminicidio sea reconocido como un crimen contra la humanidad. Y esto lo haremos en memoria de Berta, también de Betty Cariño, de Mariel Franco, de Cristina, de Sakine Jansis, porque sabemos cómo también esto nos da mucha esperanza. Llevan adelante los encuentros, a pesar de toda la guerra, las compañeras zapatistas, cómo analizan el sistema patriarcal desde el CNI para cambiar lo que nosotros llamamos 5.000 años de dominación del hombre, y todo eso nos motiva y da aún más esperanza. Sabemos desde nuestras experiencias que los hombres pueden cambiar su mentalidad de dominio y que podemos, hombres y mujeres, nutrir nuestra libertad y parar de nutrir el sistema patriarcal, y nuestra autonomía decisional como mujeres es la base para que esto pase. Entonces, para terminar, sabemos, aprendiendo de la compañera zapatista, que no podemos solo hablar de guerra en el sentido de ataques militares o armados, porque hoy es lo que quiero compartir, que hay una guerra total, como dicen desde Chiapas, mientras nosotros de forma similar hablamos desde Kurdistán de Sherta y Bet, de guerra especial, hecha sobre todo a través del control de la información, y en esto los medios de comunicación también juegan un papel muy importante. Y a nuestras compañeras zapatistas de Kurdistán, queremos decirle que sabemos qué significa construir autonomía en un contexto de cerco y las dificultades que se enfrentan, y no queremos romantizar o exaltar, porque necesitamos reflexionar dónde poder mejorar y ver las contradicciones, y esa misma nos hacen ver al espejo para tejer más largo y también más bonito. Pero al mismo tiempo somos conscientes que lo que acomuna la lucha de todas las mujeres que están acá, la lucha kurda, la lucha zapatista en frente a la guerra, es nuestra determinación en satisfacer nuestras necesidades comunitariamente y en tomar juntas las decisiones en la alegría también cotidiana de crear un mundo que sí es lo que nos corresponde. Muchas gracias por tu fuerte palabra, compañera Alessia Dro, Jin, Jidan, Asadi, siempre. Y ojalá que sí logren expulsar a Erdogan con esta política feminicida. Hemos compartido esta campaña y pues nos ha hecho mucho bien, porque hemos visto también estos otros canales de lucha y estamos caminando juntas en este tejido que tú planteas, un tejido fino, un tejido hermoso y sí, muy largo. Allí vamos. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la palabra de nuestra compañera Francisca, que le llamamos con mucho cariño Pancha, Francisca Fernández Droguet. Ella es integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, abreviado SMAT, y del Comité Socioambiental de la Coordinadora 8 de Marzo. Está en Chile. Y en estos momentos, ella, por sus organizaciones sociales, ha sido designada para formar parte de esta asamblea constituyente después de haber ganado ese plebiscito, y que esperamos que tengan, que no está fácil, ¿verdad?, porque los actores de poder están limitando a las organizaciones sociales y están como orientándose más hacia los partidos y a las organizaciones políticas como formales, las que tienen el poder. Así es que, pero adelante, Francisca, cuéntanos cómo va todo. Un gran saludo, hermanas, mujeres de lucha, de resistencia. Realmente estoy muy emocionada de estar con ustedes. Esas cosas insólitas del horror de la pandemia también ha traído la posibilidad de tejer juntas. Y hace un año hemos estado compartiendo cada domingo con Mujer y La Sexta en distintas instancias, que de verdad emociona, aunque espero con ansiedad el abrazo y el encuentro cuerpo a cuerpo. Así que a esa espera estoy. Marimar y Pulamien, también muy emocionada de pues, Mapu. Aquí la resistencia mapuche en Uno Mapu también es un gran referente para nosotras en toda la lucha por la recuperación de los bienes comunes y sobre todo la desprivatización de las aguas. No puedo partir este día sin dar, además de este saludo, a nuestras compañeras zapatistas, a las compañeras de las caravanas de solidaridad, sus trabajos y cada una de ustedes, Recordar que este 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, bajo un horror también en los años 90, una masacre a una comunidad campesina del movimiento Sin Tierra en Brasil, por la lucha de un derecho básico, que es el derecho a habitar, el derecho a la recuperación territorial, el derecho a construir esos mundos que Alicia decía, queremos, y cuáles son esos horizontes transformadores. Así que la Vía Campesina ese año ha establecido el 17 de abril, así que un fuerte saludo a las compañeras, compañeros, compañeres campesinos, que justamente desde esta experiencia vital sostienen la soberanía alimentaria, que es un elemento tan importante de la autodeterminación de los pueblos. Otro saludo quizá a mis hermanas de la otro lado de la cordillera, hermanas argentinas, bajo también un horror que están viviendo quizá nuestra compañera de Elsa, de las Pibas del Agua, de ante la criminalización de gente de la Asamblea del Algarrobo en Catamarca, justamente la lucha contra la minería Agua Rica, que luego de una manifestación se lo acusa de haber incendiado el espacio y ha venido una seguidilla de persecuciones y detenciones absolutamente arbitrarias y obviamente lo vemos ilegales. Y por lo que sé, hoy habían llamado de movilización por toda Argentina. Y finalmente un saludo afectuoso a mis compañeras del norte de Chile, Calama, donde ayer hubo una explosión de SAEX, que es una empresa que otorga material explosivo a la megaminería en Calama. Hubo una explosión gigantesca, pensábamos que habían muerto, finalmente no hay, pero hay grandes intoxicaciones y nos muestran el horror del extractivismo. Y quizá partir con eso. Vivimos un sistema mundo de distintas opresiones que se entretejen. Por eso es tan importante entretejer la resistencia. Opresiones que están dadas y creo que es demasiado importante. Nuestra lucha es profundamente anticapitalista y nunca olvidarlo. Y eso nos va a diferenciar de otras luchas que algunas veces se apropian de nuestros nombres, luchas socioambientales, ecologistas, pero que finalmente lo único que buscan es seguir manteniendo los mismos privilegios y la destrucción de la naturaleza. Nuestra lucha es contra el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Pero además, a su vez, contra una política de una cultura, nosotras llamamos, del despojo y del desecho, donde se ha instalado en el mundo que hay cuerpos y territorios que son desechables. No es casualidad, yo siempre nombro esto, los países que tienen mejores garantías respecto a la protección, por ejemplo, del bosque nativo, Estados Unidos y Canadá, son las principales empresas que tenemos de minería, vinculadas también al agronegocio, despojando en nuestro territorio, porque en su espacio no lo hacen. Entonces, mientras tengamos este sistema colonial de configuración de la economía, estamos perpetuadas a ser cuerpos y territorialidades despojadas, que se intensifica aún más en mujeres y niñas y disidencias de pueblo originario, afro, migrante, de compañeras campesinas y sectores urbanos populares. Esa es justamente nuestra realidad. Es una guerra, sin duda, en un ámbito explícito, la militarización, por ejemplo, que se vive en zonas de petrolera, en la zona, por ejemplo, de la Amazonía, nos puede mostrar justamente el horror de la lógica absoluta del despojo. Estoy acá con un tema de conexión, inmediatamente sigo. Entonces, ¿qué nos sucede con esta lógica del horror del despojo y de la... ahí vuelvo, del horror del despojo y la contaminación? Entender que el extractivismo es la forma de acumulación y de explotación de los territorios. Nosotras hemos hecho siempre una radiografía de ese horror. En el norte, la megaminería, lo que compartimos con hermanas, hermanos, aymaras, quechua. En el centro sur, el agronegocio, con el uso de plaguicidas, que en nuestro territorio es a partir de septiembre, con comunidades absolutamente intoxicadas. La presión inmobiliaria en contextos tanto rurales como urbanos, de instalar estas grandes construcciones, mall, que van despojando los territorios, pero también con fuerza el modelo forestal, sobre todo en territorio Gualmapu, a través de la instalación del monocultivo de pino, de eucalipto, y de manera transversal la construcción de grandes hidroeléctricas de paso. Esa es la realidad del despojo, y si lo vemos, son guerras de baja intensidad. La criminalización y la militarización histórica Gualmapu lo han vivido desde siempre, pero cada vez se ve más intensificada mediante que Gualmapu es visto como el lugar de proveer agua, proveer bienes naturales para estas economías mundiales del despojo, a través de grandes corporaciones. En Chile, en 1980, se creó una constitución del dictador Augusto Pinochet Ugarte, que se mantiene hasta el día de hoy, que generó un Estado subsidiario que privatizó y mercantilizó todo. El agua, la salud, la educación, la vivienda, la previsión social. Todo acá es privatizado. Todo acá es precarizado. Porque si bien la educación pública es la más precarizada, la que justamente no tiene calidad, acá hay un sistema llamado AFP que hacen un negociado con las previsiones sociales, donde además quienes menos reciben de esa renta son nuevamente las mujeres y los distintos pueblos que acabo de nominar. Entonces, en esta cultura del horror, tenemos que tener claridad que nuestra lucha es por cambiarlo todo. Y eso me parece absolutamente fundamental. Hay pasos. Nosotros hablamos acá de una transición post-extractivista. No queremos más extractivismo. Tenemos que encaminar hacia un horizonte. Porque acá el problema no es exclusivamente la contaminación, sino la forma de relación histórica hacia la naturaleza, un objeto de explotación, como un objeto de contemplación, como un objeto de consumo. Tenemos que cambiar la visión del mundo, y en otros casos no cambiarla, sino recuperarla de los pueblos, así como también cambiar la matriz productiva, energética y de consumo. Por eso nosotros lo hicimos todo. Y llevamos años diciendo esto hasta que tuvimos una gran revuelta. 2019, octubre, hemos habitado esa revuelta que dijimos, no más Estado subsidiario, queremos una asamblea constituyente. Plurinacional, no esa plurinacionalidad del Estado, ojo, la plurinacionalidad de los territorios, como los distintos pueblos en los distintos territorios nos articulamos para validar nuestras formas de crear comunidad política. Feminista en el marco no de cualquier feminismo, un feminismo de los pueblos, anclada en la memoria de las ancestras, de la lucha de las mujeres, que muchas veces tampoco se tienen por qué decir feministas. Algunas sí nos reconocemos, otras no, pero que en la lucha nos encontramos. Y ecoconstituyente, que queremos que los derechos a la naturaleza sean consagrados, pero desprivatizar el agua, recuperar los bienes naturales, pero sobre todo decimos una justicia restaurativa. Es tal el nivel del horror del despojo, de la contaminación, la lógica del desecho en los territorios, que hoy hay que restaurar. Hoy hay que regenerar distintas territorialidades y hay que repensar el ordenamiento territorial. Yo siempre lo digo en todos los conversatorios que puedo. No es casualidad que uno de los lagos más limpios de América Latina sea el lago Yeuyeu, donde hay autodeterminación del pueblo mapuche en torno a la gestión del lago, que tiene que ver una forma distinta de vincularse con el agua, entendiendo que es parte de la espiritualidad. Entonces es importante entender que ahí hay una noción. De la revuelta dijimos, una asamblea constituyente, pero lo mismo que dijo Claudia. Nos coartaron, nos crearon un acuerdo de paz entre partido de derecha y parte de la izquierda, en que lo único que tenemos hoy es generar una convención, que no es la asamblea constituyente, que sí decidimos incidir, pero que la única posibilidad de participar fue bajo lógica eleccional, igual que los partidos políticos cuando buscan las diputaciones. Las candidaturas independientes de movimientos sociales tuvimos que buscar patrocinio. Estamos a un mes de que se puedan realizar las elecciones, pero además no olvidar dos cosas. Política represiva. En Chile, desde la revuelta, más de 500 personas han sido víctimas de trauma ocular. Tenemos dos compañeros y compañeras que han perdido ambos ojos. Este horror se replica, por ejemplo, en la política de Israel hacia el pueblo palestino. Vemos que es una política del asedio de los poderosos a los pueblos organizados. Tenemos miles de presas y presos de la revuelta. Tenemos treintena, cuarentena de asesinados y asesinadas. Tenemos violencia política sexual. Hablamos de violencia política sexual para ser clara. El Estado nos viola, el Estado nos abusa, el Estado nos acosa. Y nos parece muy importante colocar este tema. Y a su vez, una política de la pandemia, bueno, ya voy terminando, que más que política sanitaria, es una política represiva. Nos reprimen constantemente, tenemos toque de queda. Validan, por ejemplo, ir a comedores populares, que la gente por hambre se está organizando, y aplican el artículo sanitario para encarcelar. La semana pasada hubo el Ubuy de un lamiento en Mil muy importante, y que los militares y la policía estaban esperando a las afueras del LOC para llevarse detenidos con el artículo sanitario. Niños, niñas, personas de distintas edades. Es el horror. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Y ahí es fundamental. Nos organizamos desde sostener y organizar la vida, cosa que siempre hemos hecho las mujeres y los pueblos. Así es nuestra lucha. Pero fundamentalmente, no olvidar la organización y la importancia de la comunidad. La comunidad en sus distintas maneras, la comunidad del barrio, la comunidad familia, la comunidad del equipo de fútbol, de música, la comunidad originaria. Acá es la experiencia colectiva, la gran validación. Solo no sé si se podrá mostrar esta vez, compartir el movimiento por el agua y los territorios. Hicimos más de 70 cabildos y creamos un decálogo hermoso de cómo pensar la gestión comunitaria de las aguas. Y con eso quisiera terminar, puede ser en esta oportunidad o en la segunda vuelta, y decirles con mucho cariño, muchas gracias. Arriba las que luchan. Sí, Pancha, arriba, arriba las que luchan. Que viva la mujer, especialmente la que lucha. Ahora tenemos el gusto de hacer este remate en el sur de Avia Yala también, con la compañera Elsa Díaz, para concluir esta primera etapa. Ella forma parte de las Pibas del Agua, está en Argentina, y también esta organización que tiene un trabajo muy importante en la defensa del agua, este recurso vital que nos están quitando, ¿no? Y con ello nos quitan la vida, por eso es que es guerra, porque atenta contra la vida. También ella y este grupo han estado en los encuentros de mujeres, así es que están vinculadas, conocen la lucha zapatista y es muy importante este hermanamiento a esta gran distancia, pero políticamente con una gran cercanía ideológicamente y en la lucha como mujeres y en nuestros sueños. Adelante, compañera Elsa, muy bienvenida. Hola a todas y muy feliz de estar, formar parte de este encuentro y estar relacionándonos y escuchando. Creo que tenemos muchas cosas en común. Bueno, Pancha hizo como un contexto general de toda esta lucha que también sufrimos y creo que compartimos con nuestras hermanas chilenas porque nuestros cuerpos son atravesados por el extractivismo hace muchos años. Nosotras como colectivas de las Pibas del Agua surgimos al calor de lo que fue el 2019, cuando nos derogaron la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro. Entonces, como mujeres que pertenecemos a las colectivas y a las asambleas, decidimos encontrar problemas que venían sucediendo hacia adentro de las asambleas. Problemas como cotidianos que sufríamos como mujeres y que teníamos que empezar a trabajarlos de una manera colectiva. Entonces, a partir de eso, se crea el colectivo de las Pibas del Agua, que compone mujeres de otras asambleas, que a su vez también trabajamos en colectivas feministas, y nos cruzamos y tejemos redes con otras provincias y con otras compañeras de distintos lugares, como las compañeras chilenas, y ahora estamos atravesando y acompañando a las compañeras de Catamarca, que han sufrido la persecución política, la criminalización de la protesta, y que justamente ahora, a partir de las 6 de la tarde, hay una actividad que es plurinacional, acompañando a la lucha de Andalgalá, con el tema de apoyar al pueblo a través de las famosas caminatas que se vienen haciendo, y que esta semana han sido detenidos compañeros y compañeras, y han sido criminalizados por defender el bien común que tenemos todos, que es el agua. Entonces, este es el contexto y que tiene mucha relación con lo que han venido contando las compañeras a lo largo de este foro, y que básicamente es la persecución hacia quienes defendemos los bienes comunes y luchamos por un mundo mejor, otro mundo que sea posible para poder vivir. Y bueno, como colectiva del agua y como las Pibas del Agua, resaltamos y rescatamos la visión que tienen los pueblos originarios, esa idea de poder generar un cambio, un buen vivir y atravesarlo de la mejor manera posible, defendiendo el territorio y el cuerpo. Y creo que la manera de poder lograrlo, y como nosotras como colectiva, es que generemos redes, que tejamos lazos. Lo hemos venido haciendo con otras compañeras de otras provincias en la defensa de los ríos. Tenemos también las Pibas del Agua interactúan desde las asambleas con compañeras que están luchando contra Portezuelo del Viento, que es una mega obra que se quiere instalar acá, se quiere instalar en la provincia de Mendoza, y que perjudicaría a las demás provincias y sobre todo a los pueblos originarios. Entonces, la idea de ir contra estas multinacionales, contra este sistema, contra el extractivismo, es fortalecernos, como decía Pancha, y tejiendo redes, y lo que venimos haciendo en este tema de la pandemia, que declaró a la megaminería una actividad esencial. Bueno, la propuesta que traemos como mujeres, como colectiva, es fortalecer y tejer estas redes para poder generar un mundo mejor y que podamos afrontarlo de la mejor manera, pero que la salida tiene que ser siempre colectiva. Así que este foro ha demostrado que tenemos muchas cosas en común y celebro este espacio de que podemos encontrarnos y seguir creciendo y tejer estas redes que nos pueden ayudar a afrontar toda esta lucha contra los modelos extractivistas. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo que cruza montañas hasta esos sures. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este foro, que va de la mano justamente con lo que acabamos de expresar. Ahora que conocemos nuestras luchas, ahora que sabemos en dónde estamos paradas, a ver cómo se imaginan que las mujeres podrían hermanar sus luchas. Vamos a seguir con el bloque de la red en San Cristóbal, las compañeras de todas las organizaciones, si podrían comenzar con su palabra. Daliri, fíjate que llegó la compañera Betina, que había tenido problemas de conexión y ya anda por aquí también. No sé si pueda cerrar esta ronda, su participación de la primera ronda. De acuerdo, Betina, te escuchamos. Estamos en el bloque 1, cerraríamos contigo. Y pues recordarte que la reflexión de este primer parte de nuestro foro es reflexionar sobre todo cómo se vive la guerra. Nos hemos dado cuenta que en los cuerpos, en las cuerpas de las mujeres, la guerra se vive de manera distinta, pero por el otro lado, ¿qué esperanza te tiene en la lucha? Te escuchamos, Betina. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Estaba ya desde hace rato, pero lo estaba escuchando solamente, no estaba, tuve problemas, ¿no?, para meterme. Y es para hablar sobre el tema de pues, la violencia también, ¿no?, la violencia, el despojo. Entonces nosotros aquí lo que podemos decir desde nuestra propia experiencia es cómo la violencia se presenta en la región, aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, por medio de pues, las empresas o por medio de este Estado corporativo, ¿no? Este Estado político con ELO, con las empresas. O sea, el Estado mexicano no es un Estado solamente compuesto por gente de México o por políticos, sino también por empresas que son las que finalmente, desde la implantación de la política neoliberal, son los que mandan, ¿no? Son los que deciden las políticas y son los que están ejerciendo el tema de la violencia en las geografías por medio del despojo, ¿no? El despojo de todo lo que tengamos nosotros y el despojo de todos los actos que ellos puedan mercantilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región del Istmo empiezan con el tema del despojo del aire, ¿no? Del aire cuando nunca pues, pensamos que el aire podría mercantilizarse, pues ya lo convierten en energía renovable, energía eólica, se vende, entran a las comunidades con engaños, comprando y prometiendo. Esa palabra que se llama desarrollo, ¿no? Prometiendo empleo en una sociedad empobrecida, México, una sociedad empobrecida donde la gente pone poca oposición a poder tener un empleo o a poder que la tierra le dé algo más, ¿no? Entonces, esos son los esa es como una de las formas, ¿no?, que entran con violencia. Y este Estado corporativo, pues, sabemos que el poder económico en el mundo lo tiene el 1% de la población, ¿no? Y el 99% estamos al margen de todo eso. Y bueno, pero no somos el 99% el que luchamos. Finalmente, casi todas las luchas que se dan por por colectivos, por organizaciones, por algunos municipios, por diferentes formas y tipos de organización que se dan. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos luchado como una organización indígena compuesta por mujeres, por hombres, y teniendo asambleas en varias comunidades, que las asambleas no son asambleas tal vez de toda la comunidad, pero sí son asambleas de la gente que quiere cambiar las cosas o que no quiere ceder ante este capitalismo neoliberal, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿qué han traído estas empresas? ¿Qué ha traído este modelo de desarrollo? ¿Qué ha traído esta modernidad que nos ha quedado a deber? Esta modernidad que siempre prometen y que nos ha quedado a deber, pues, mucho, ¿no? O sea, a los pueblos, porque quieren matar lo que es nuestro, lo que es tradicional, para llegar a esa modernidad que supuestamente nos va a dejar una mejor vida. Y en eso nosotros decimos que no, esta modernidad solamente está prometiendo. Está prometiendo cosas que no son nuestras, está prometiendo un tipo de desarrollo que viene desde fuera, ¿no? Un tipo de desarrollo que no está en la racionalidad nuestra y en nuestra cosmovisión. Acá nos están grandes tiendas, nos están prometiendo pues ser como las ciudades, ¿no? Cuando, y dejar de ser pueblos. Cuando nosotros, por ejemplo, acá, pues nuestra ropa casi no se compra en las ciudades, sino se compra en las tiendas, sino se compra con la propia gente que lo hace, que lo elabora, que todo. Entonces, hay espacios ya en las comunidades, esos espacios autónomos. Por eso sí hay violencia, pero existen esos espacios. Los espacios donde los pueblos indígenas podemos decir que estamos trabajando, porque también hay otro dato, que el 80% del ecosistema que se ha conservado en el mundo está en territorio de pueblos originarios. Entonces, esos son de los elementos que nosotros nos podemos decir que son como, pueden ser nuestros triunfos, son nuestros espacios de donde nos quieren ahorita, nos están disputando el capital internacional, pero también hay espacios que no se han mercantilizado, por ejemplo, como nuestras ropas, que también ya lo están haciendo, pero donde los pueblos visten su ropa, ellos los tienen que elaborar. Donde los pueblos comen su comida, pues ellos tienen que elaborarla, tienen que producir los insumos, tienen que hacer todo eso. Entonces, hay espacios donde nosotros somos, pues, ejercemos la libre determinación, ¿no? La autonomía. Entonces, avances. Otro elemento es con la llegada o las intervenciones de las empresas, para hablar un poco del tema de las mujeres. En la región lo que vivimos fue que se incrementó el comercio sexual, porque llegó gente de fuera, hombres generalmente, a instalar los parques eólicos que necesitaban de ese tipo de comercio, ¿no? Incremento de comercio sexual, incremento de precios en las casas, en las rentas, en la misma comida, la llegada de tiendas también que se llegaron a instalar en nuestra región. ¿Por qué? Porque llega gente con otro tipo de necesidades que no son las nuestras. Nosotros podemos comprar nuestras cosas en otros espacios. Entonces, todo eso, pues, son intervenciones que han provocado, pues, cambios en las comunidades. Sin embargo, pues lo que sí podemos decir es que la lucha colectiva, la resistencia, la rebeldía y lo colectivo es lo que nos va a sacar adelante. Y es así, aquí estamos trabajando en espacios de mujeres, sobre todo en espacios de sanación, espacios de trabajar el fortalecimiento económico, el fortalecimiento político, organizativo, ¿no? Y el fortalecimiento de la salud comunitaria, que no solamente es que estemos sanas nosotros en salud, sino nuestro entorno. Y para eso, bueno, es una serie de elementos que lo componen, ¿no? Hay, claro que sí, hay esperanzas, y lo estamos haciendo todas y todos en todo el mundo, y nos estamos apoyando en eso. Gracias. Muy interesante esa reflexión sobre cómo quieren idealizar el modo de vivir en las ciudades cuando ese modo lo único que ha provocado es vivir a costa de los pueblos indígenas, en este caso lo que nos comentabas, Betín, pues vivir a costa del pueblo Binisá y por lo que hemos escuchado, a costa de los pueblos aquí presentes. ¿Hasta qué punto vamos a seguir sosteniendo este modo de vida? Pues eso es lo que vale la pena reflexionar y pues entender en este segundo bloque de la conversación cómo se imaginan las mujeres que podrían hermanar sus luchas. Tenemos ya un poco menos de tiempo, pero vamos a seguir con esta conversación y ahora sí le pedimos la participación a las compañeras que están. Bueno, compañeras, pues retomaría esto que movilizó mucho, que comentaba la compañera Alesia, de que las mujeres no hemos elegido la guerra, ¿no? Y porque nuestro destino es siempre estar en medio de la guerra, ¿no? Como nos han dicho las compañeras zapatistas, nacer, crecer, vivir y morir en esta guerra. Y el siempre estar a la defensiva, con dolor, con rabia, con tristeza, con miedo. Sabemos que ya llegó ese tiempo del ya basta como mujeres, de que no estamos dispuestas a seguir siempre ese destino. Entonces, el cómo responder a esa guerra con la no guerra, y que justo es lo que nos espejean los pueblos zapatistas y otros pueblos, sin duda, en varias geografías del mundo, es cómo empezar a recuperar esos vínculos entre y desde las mujeres, como con las niñas, con las jóvenes, con las adultas, con las mujeres raíz, las mujeres ancianas, cómo recuperar los vínculos con nuestros cuerpos, con nuestras emociones, como lo decía la compañera Betina, cómo vamos a sanar esas violencias, cómo vamos a aliviar esos dolores, cómo y desde las mujeres, cómo recuperar nuestros espacios vitales también como mujeres, cómo recuperar el vínculo con la madre tierra. Una de las cosas que a nosotras nos conmovía mucho de las mujeres zapatistas de Nuevo San Gregorio y de Moisés Gandhi es que ellas pues ya lograron esta territorialidad autónoma con sus autogobiernos, con su autosustento material y también pues de cierta forma espiritual con esa relación que tienen con la madre tierra. Y que de cierta forma frente a esta guerra, las mujeres zapatistas pues ya están cobijadas por esa territorialidad. Es decir, ya construyeron y defendieron y sostienen un útero común, una matriz que se alimenta de manera cotidiana, de manera constante del trabajo colectivo. Y cómo ya es parte de ellas esta memoria viva que late en dignidad. Para nosotras, desde la ciudad, desde lo urbano, sin tierra, con el terco empeño de siempre estar en colectivo, pero que sabemos que tampoco siempre es fácil, algo que nos une es que justamente como nos están matando y nos queremos vivas, es como empezar a usar esas semillas de la resistencia y la rebeldía como ese impulso vital para mantener este trabajo colectivo, ¿no? Por la vida, porque no nos sigan matando. Y en un segundo momento creo que para nosotras es muy importante estar atentas de cómo se filtra y muchas veces se incrusta la forma política patriarcal también en nuestros espacios organizativos, ¿no? Estar atentas hacia adentro y hacia afuera de que ya tampoco estamos dispuestas a que existan las mesías, las salvadoras, y que desconfiemos de manera permanente y por tanto de desmontar estas estructuras organizativas patriarcales de jerarquías, de centralización, de homogenización, de burocratización. Por ahora nosotras estamos intentando generar la articulación política justamente sanando y corrigiendo muchos de los errores que hemos visto, que a veces no los vemos y que otras mujeres pues, nos hacen ver. Este respeto a la diferencia, cómo también generar confianza y seguridad como mujeres entre nosotras mismas y cómo respondemos justamente con esa voluntad y con esa dignidad como mujeres Y claramente, bueno, el trabajo colectivo, el cómo generar esas autonomías, esta autodeterminación como mujeres desde lo alimentario, desde otras formas de educación, de salud, de justicia, pues es algo que tenemos como tarea, que lo estamos ensayando, que no está siendo fácil, pero tenemos esa terca disposición, voluntad, de seguirlo haciendo, ¿no? Con ustedes, junto con ustedes, junto con las hermanas zapatistas, para también sanar esos vínculos con los varones, sanar esos vínculos que nos desgarraron de esa madre tierra y que ahora tanto la necesitamos. Eso por mi parte. Bueno, compañeras, pues a mí me gustaría compartir más un ejemplo que se dio en la ciudad, relacionado también con la salud comunitaria. Y bueno, creemos que es importante que se den espacios para compartir nuestros saberes y nuestras experiencias. Y bueno, este ejemplo surgió por el proyecto de Nichimo Tanil. Es un proyecto que tiene la maestra Lucy, una mujer celtal, médica tradicional. Y bueno, justo cuando empezó la pandemia, se creó un manual colectivo en el que se recolectaron y compartieron todos los saberes de las plantas medicinales que se estaban usando para tratar síntomas del COVID. Y bueno, fue un proyecto en el que participamos 9 mujeres. A raíz de eso, el manual se empezó a difundir. Después, la Asamblea Feminista nos donó un fondo para poder traducirlo a celtal y a tzotzil. Y ha sido muy gratificante ver cómo esa semilla se ha ido expandiendo y ver ese trabajo colectivo que ha llegado a varias partes del mundo, y vemos que es una forma también de organizarnos y de seguir compartiendo. Pues bueno, compañeras, pues también agradecer pues a todas las compañeras que ya nos estuvieron compartiendo esa palabra que pues viene desde el latir colectivo en sus diferentes geografías. Vemos pues que todos esos calendarios de dolor y esos calendarios de guerra sacuden pues a muchas partes del mundo. En diferentes geografías se está imponiendo pues esta guerra. Y bueno, ante esta guerra que nos provoca pues tanto dolor, siento que nos va despojando pues de mucho, entre de ellos el despojo de nuestra memoria. Y bueno, ¿cómo ante este despojo de nuestra memoria y esta memoria también de los sueños, pues, de los sueños que queremos, de los sueños de nuestras primeras abuelas y de nuestros primeros abuelos, lo que soñaban para nosotros, para nosotras, para la tierra que ahora habitamos y para la tierra donde viven también nuestros muertos, como también se nos ha estado desarraigando y haciendo pues que no tengamos los pies bien firmes sobre esta tierra, ¿no? Entonces, ante esto creo que es todo una lucha cotidiana, tener estas vivencias de dignidad y resistencia, pues, cada día, pues. Y ante esta guerra, pues, toda nuestra dignidad, nuestra resistencia, pero también nuestras solidaridades con todas las luchas en diferentes partes del mundo, sin intentar ser las luchas hegemónicas, ¿no? Sin intentar ser las luchas que van a la vanguardia, sino más bien que son todas las luchas y que todas las luchas pues van importando, ¿no? Son esas luchas por la defensa de nuestra madre tierra, la tierra que habitamos, la tierra que nos pare, que nos va pariendo, la tierra que también nos amamanta y nos alimenta. Creo que desde ahí como mujeres, pues también vamos tejiendo y hermanando también nuestras luchas. Sabemos que todo lo que se va haciendo y como la manera de explotar y de extraer a nuestra madre tierra es también algo que va tocando nuestros cuerpos, pues, y que los vamos sintiendo porque nuestros cuerpos se van enfermando cuando también vamos enfermando nuestros territorios. Entonces siento que es toda una lucha desde ahí, desde el poder recuperar también nuestra memoria viva y colectiva, desde el poder volver nuestro corazón a nuestras raíces y con los pies y el corazón bien sembrados en la tierra, poder caminar firmes desde la libertad, desde la dignidad, desde el corazón y de la ternura, pues con estas convicciones de defensa y de lucha por nuestros territorios. Eso, compañeras. Bueno, y desde aquí nada más les queremos facilitar nada más una invitación que va un poco en el sentido que acaban de decir las compañeras, que cómo nos acuerpamos como mujeres, también es la pregunta, cómo nos acuerpamos como diferentes pueblos o diferentes personas. Entonces, como ya lo mencioné antes en la primera participación, les quiero invitar especialmente a la gente que tienen la posibilidad a visitarnos y a convivir con aquí los pueblos en resistencia y las diferentes autonomías, porque el acuerpamiento también nace en la solidaridad mutua, y eso también nace en hacer tejer redes cruzando las fronteras, que no nos quedamos nosotros nada más en un lugar, sino cruzar y conocer a la otra, al otro, como ahora lo están haciendo las compañeras compañeroas zapatistas, y desde hace mucho lo han hecho pues en todo el mundo la gente, ¿no? Entonces, pues les quiero invitar con mucho cariño a participar quienes tengan las posibilidades en las brigadas civiles de observación, que buscan el contacto pues con la caravana o pues más fácil también con el Fraiba, porque allí también es un chance, es un trabajo muy valioso para aportar a la lucha de los pueblos en resistencia, pero también uno mismo o una misma se lleva mucho al conocer la otra, a convivir con las personas, y eso es lo que también muchas veces hace falta, y que ahora en este conversatorio se ha dado muy bonito de intercambiar las muchas diferentes, las muchas luchas y también de intercambiarse en el tema de las luchas de las mujeres, ¿no? Intercambiar las diferentes miradas, como se las quieren llamar, ¿no? Entonces, eso nada más sería desde aquí. Y ya devolvemos la palabra. Gracias. Gracias, gracias, compañeras. Y ahora, pues seguimos en esta ruta y le pedimos a la compañera Wilma, del pueblo maya peninsular, si nos quiere dar su palabra. Gracias. Sí, bueno, escuchaba hace ratos a la compañera Bettina lo que decía, ¿no? Que somos los pueblos originarios quienes cuidan realmente la vida en el planeta. A mí me cuesta mucho entender cómo dicen que hay tierras ociosas o que hay que llevar desarrollo a algún lugar, que tiene que haber progreso en algún lugar y que en los pueblos no lo hay. En realidad es un atentado tremendo a la vida, porque las ciudades no existirían, no sobrevivirían quienes están ahí, si no es gracias a los pueblos, si no es gracias a toda la vida que se custodia, que se cuida. Entonces no tiene sentido esas, lo que dice, ¿no? Y pensando en eso, creo que algo importante que hemos hecho las mujeres es acuerparnos, como mencionaban las compañeras, pero también acuerparnos espiritualmente. Hay muchas mujeres al frente, hay muchas mujeres con hijas e hijos que están arriesgando la vida. Y también nos corresponde a todas y a todos acuerparlas espiritualmente. Y es algo muy poderoso que a nosotros nos ha servido mucho desde las redes sanadoras de feminismo comunitario de Xiumulep. Nos han ayudado mucho sobre ello, y creo que esa es una enseñanza también que compartimos con otras mujeres mayas, aunque no sean tomadas como parte de este territorio que han fraccionado, pero somos parte de una misma raíz. También creo que la fuerza de las mujeres es bien fuerte. los espacios que vamos gestando, las mujeres jóvenes que van acercándose y que están buscando también en este camino que ven que tan de pronto tan doloroso y tan incomprensible, también buscan espacios en el que se puedan comunicar y puedan también hacer algo, ¿no? Aportar en el cuidado de la vida. Y creo que eso también lo vamos tejiendo, lo vemos con muchas colectivas. Y sin importar si somos de pueblos originarios o no, se va tejiendo una gran red también desde las ciudades para que podamos apoyarnos y desde lo que sepamos, desde lo que seamos hábiles, desde nuestros saberes, todos y todas podemos hacer. Y entre las mujeres hay también mucha solidaridad en cuanto a ello, ¿no? Es muy importante que no pensemos que estamos fuera del hacer. Yo también admiro mucho que les decía hace ratos que en este contexto también la colectividad se ve fortalecida, el hecho de que tengamos espacios en el que podamos hacer trueque, buscar comercializar de otra forma, es fundamental. Y como mencionaban también las compañeras, es importante también mirar y escuchar a las abuelas. Tenemos que escucharlas y al escucharlas realmente con el corazón y con el alma, realmente vemos que el camino está en el pueblo, que realmente tenemos mucha luz desde el corazón, desde adentro, ¿no? de los pueblos. Entonces, desde la medicina tradicional, desde nuestra espiritualidad, tenemos mucho para compartir y lo estamos haciendo. Sí, entonces creo que las mujeres tienen un gran papel en esta lucha y también en esta alegría de vivir. De acuerdo. Muchísimas gracias, Wilma, por tu palabra. Y ahora seguimos con Antonia. Gracias. Bueno, la lucha de las mujeres zapatistas, la lucha de las mujeres indígenas nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que a pesar de la guerra, de los despojos, de todo en su contra, no se venden, no se rinden, no claudican, están fortaleciendo su resistencia y rebeldía. Como mujeres zapatistas, están luchando por la vida. Y nos está convocando a todas nosotras a encontrarnos, a trabajar juntas, como lo hicieron en los encuentros de las mujeres que luchan. Nos han enseñado el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Esto, lo que dicen, somos iguales porque somos diferentes. Nos han enseñado a luchar contra lógicas vanguardistas, contra cada tipo de homogeneización, contra las relaciones patriarcales del poder, la importancia de compartir, de ser compañeros, de ser comunidad, aunque diferentes, o cómo dejar de pensar en lo local, lo regional, lo nacional, que lo local, lo regional, lo nacional o lo internacional son cosas separadas y que deben entrelazarse de forma caracol, como una espiral. Y cómo entender nuestro enemigo, el sistema capitalista y patriarcal, y cómo se reproduce y cambia como una hidra, comprender sus modos, los modos que utilizas para someternos, reconocer sus mutaciones y sus modos de reproducción, no para humanizarlo, sino para destruirlo, y vincularnos y tejer redes que puedan articular las luchas dispersas y fragmentadas de todas las de abajo. Nos emparan muchas cosas, esta iniciativa de las compañeras zapatistas y este viaje histórico, un sueño para muchas de nosotras, que está hecho en realidad ahora, que hacen nuestros compañeros zapatistas, nuestras compañeras zapatistas, es un gran apoyo para nuestras luchas y resistencias en Europa. Y tenemos una gran oportunidad todas, la oportunidad de encontrarnos y empezar a trabajar juntas, comunicarnos y tejer redes. En Grecia, por ejemplo, hemos formado una coordinación de mujeres que se llama el Convoy Político hacia el Encuentro de Mujeres que Luchan. Empezamos a trabajar juntas, mujeres diferentes, migrantes, campesinas, trabajadoras, de diferentes disidencias, mujeres de pueblos que luchan contra el despojo y defienden sus pueblos y sus territorios contra empresas mineras o los parques eólicos, mujeres kurdas a nivel europeo también de diferentes países, mentalidades. Somos tan diferentes entre nosotras, pero tenemos tantas cosas comunes. Es nuestra decisión de luchar juntas contra el sistema capitalista patriarcal y hay que seguir trabajando, tejiendo redes para poder lograrlo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y vamos a continuar. Una disculpa, Marichuy se tuvo que retirar, pero ahí está Luciana, nos estamos viendo. Por favor, compañera. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí. Fue intentando, ahí está, intentando, ahí está, ahora sí. Recordaba en este momento en que mi compañera decía qué importante es hacer uso de la memoria, recordar lo que nuestros abuelos nos enseñaron, y para ello yo preparé una poesía, como escribí una poesía en base a la valoración específicamente del agua, ¿no? Pero después quiero que me digan si tengo el tiempo como para narrarlo o no, pero yo creo que cómo seguir esta lucha es básicamente en forma comunitaria, como nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y en esto quiero hacer un paréntesis porque para el pueblo mapuche la vida comunitaria es un equilibrio. Debe estar en equilibrio la lucha entre la dualidad que se plantea siempre. Nosotros siempre decimos que si hay un sol, hay una luna. Entonces hay día porque hay noche. Hay hombres porque hay mujeres, hay hijos porque hay madres, y hay lucha porque sin duda hay guerras, hay desequilibrio. Y en este andar y caminar por la vida en forma comunitaria y equilibrando cada una de esas energías cuando se desequilibran, es nuestra lucha. Nosotros básicamente no hemos podido... No concebimos el maltrato que se le otorga a la naturaleza, porque es parte nuestra, parte esencial, es parte de donde salimos y hacia donde volvemos cuando la muerte, cuando andamos, cuando caminamos, en el transcurrir de nuestra vida, la naturaleza es parte nuestra. Así es que creo que la lucha va por ahí. En forma comunitaria. Nuestros abuelos siempre dicen, si uno cae, 10 se levantan. Entonces, este Marichi Weu de 10 veces venceremos, es justamente a eso que hace referencia, porque 10 personas caminan, uno cae, otro se levanta. Siempre va a haber alguien a lo largo de estos 529 años que llevamos de resistencia, siempre ha habido alguien que se ha levantado. Y nuestros abuelos han tenido la convicción de que muchos hijos, los nietos, los hijos de nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Entonces, esta semilla que sembramos hoy, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras la van a seguir, pero si no tenemos el recurso básico que es el agua, no vamos a tener vida. Y ese agua, esa vida, es la que defendemos. Gracias. Gracias, compañera. Muchas, muchas gracias por tu aportación. Ahora le pedimos a la compañera Vilma Almendra que nos comparta su reflexión final. Bueno, muchísimas gracias otra vez a las compañeras por esas palabras tan maravillosas que están pariendo en medio de la guerra y sobre todo de esas iniciativas diversas para defender la vida, defendiéndola, como decíamos acá hace algunos años. Solamente así cortico, parece que va a llover acá, se me va a caer la señal, tres ideas con relación a cómo hermanarnos. Lo primero, que no tengo ni idea, no sé, no tengo la receta, y en este momento es difícil pensar esto. Pero me parece que en ese sentido de no saber, de no entender y de no poder decir cómo, me remito a la urgencia de reconocernos en la memoria milenaria que nos ha parido a todas aquí ahora, de la propuesta de encontrar nuestra contradicción cotidiana en la manera como nos alimentamos, cómo nos sanamos, cómo nos educamos, cómo nos relacionamos, cómo competimos también a veces. Entonces, esa es una manera de hermanarnos, es reconocer la contradicción cotidiana que tenemos con este sistema de muerte, este sistema patriarcal, colonial, racista, machista, que también lo reproducimos nosotras también. Entonces me parece que esa sería una puntada importante para retomar la memoria nuestra y la memoria de las mujeres. Y paso al segundo punto. Acá hicimos un esfuerzo pequeñito de retomar la memoria de una de estas compañeras que ha sido asesinada en este contexto que les digo, de crimen organizado, de guerra por todos los medios, de despojo, de extractivismo y de erosión de los mínimos de resistencia y autonomía, porque es una crisis la que estamos viviendo, por lo menos acá en el norte del Cauca. A Cristina Bautista la asesinan en ese contexto. Entonces, ¿qué hacemos? Retomamos una memoria pequeñita de su lucha desde los 6 años y creamos un cuento pequeñito que empieza a caminar y empieza a circular. ¿Y cuál es el objetivo de esa memoria pequeñita? Es que nos reconozcamos en la lucha de las mujeres y entendamos que no nos asesinan, no nos amenazan y no nos desaparecen solamente por el hecho de ser mujeres o haber sido paridas mujeres, sino porque hay una resistencia, una búsqueda de autonomía y una denuncia permanente de los proyectos de muerte que se siguen expandiendo a pesar de que insistimos en parir vida, en parir lucha, en parir resistencia y autonomía, porque eso sigue ahí. Y lo último, como idea también, y también aquí vuelven las compañeras zapatistas, vuelven las compañeras de Kurdistán a la memoria y al hacer cotidiano, es una puntada más que tendríamos que dar para hermanarnos, para tejernos, para juntarnos, es cómo identificar desde los feminicidios, ¿no? Feminicidios que ocurren cotidianamente. Y para nuestro sentir pensar, todo feminicidio es político porque obedece a un orden estructural que le da el poder o el orden o el derecho de matar a otra persona, particularmente a una mujer, porque no obedece o porque no se somete. Pero particularmente, esto lo hemos venido trabajando con algunas otras compañeras, tal vez Alesia de pronto comentará, cómo empezar a trabajar la denuncia concreta de los feminicidios políticos de lideresas sociales populares, indígenas, negras, campesinas, blancas, mestizas, en las ciudades y en los territorios, pero entendiendo con el objetivo de develar la estructura patriarcal, colonial y de poder transnacional que hay detrás de estos asesinatos. Porque sí, como decían las demás compañeras, si hay una amenaza, una criminalización y un asesinato, es porque algo estás haciendo que no le gusta al patriarcado, que no le gusta al colonialismo, que no le gusta al Estado. Porque si lo que estás haciendo es solamente reproducir, pues ni amenazada te vas a sentir. Entonces, ¿cómo nos tejemos en palabra y acción para romper esto que nos está matando a todas y en toda parte? Y siento que ya una forma que nos tiene hermanadas es esto, el simple y sencillo momento de sacar tiempo para escucharnos, de reconocernos en la palabra de la otra, en la resistencia de la otra, y por qué no en la contradicción de la otra también. Entonces me parece que estos espacios son vitales, son lindos, hay que consolidarlos, hay que alimentarlos y seguir caminando el camino de la palabra digna a pesar de la muerte y a pesar de la opresión. Eso. Bye, bye. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy importante todas estas reflexiones que nos están dando. Y vamos a pasar ahora con la palabra de... Alesia. Alesia. Uh-huh. Acá compañera, escuchándolas y pensando que todo lo que vamos hoy generando desde esta compartición está generando una otra forma también de solidaridad, porque la estamos pensando no solo en términos de apoyo, también en cómo podemos hacer concretamente para defender nuestras luchas en común. Y entonces estas semillas de resistencia, como las llamó Diana, que son las grietas que vamos creando, se pueden conectar a diferentes rumbos, en diferentes contextos, en interhistoricidad, porque es importante, creo, como lo estamos haciendo hoy, ver la simultaneidad de nuestros diferentes tiempos de luchas, y pero esta interconexión que hay, y de cómo lo que hacemos en nuestros territorios afecta a otros innumerables kilómetros de distancias, y cómo podemos sentir estas conexiones. Así podemos avanzar desde las resistencias con pasos concretos contra la guerra que nos está golpeando. Entonces yo creo que hoy es tanto necesario defender la vida y la lucha que tenemos en cada parte del mundo, como defender la diversidad. Y en forma crítica tenemos que cuestionar desde el internacionalismo, desde lo que no funcionó en el internacionalismo previo, por ejemplo, y cómo creamos una nueva forma de democracia transnacional entre mujeres y disidencia, donde la totalidad y unidad no son consideradas, no pueden ser consideradas como homogeneidad y dominio, por más anticapitalista o de izquierda que sean. Esto muchas desde nuestros compañeros quizás hemos vivido. Entonces, nadie puede nunca imponer una idea, una práctica, porque existimos en diversidad. Y eso es importante porque tenemos que cuestionar la vieja política y las jerarquías para generar vínculos de confianza entre nosotras, rompiendo con todo lo que nos separa. Entonces, una vez más, pienso que el zapatismo y la lucha kurda ha sido este lugar de cambio paradigmático de las viejas formas y de renovación por lo que es construir comunidad y hacerlo desde la crítica y la autocrítica. Como también nos señaló Vilma, hay que romper con unas dinámicas, tenemos que verlas para poderlas superar. Entonces yo creo que, pero en este sentido, solo resistir no es bastante, porque tenemos, mientras hacemos este trabajo también dentro de la guerra, porque esto que estamos viviendo, poder generar en los campos como en las ciudades, también las que están más lejanas de la guerra, potencias basadas en colectividades autogestivas. Sí que pueden denunciar la guerra, mientras al mismo tiempo también pueden crear una forma de vida comunitaria alternativa, autorregularse en innumerables posibilidades de lucha desde la organización y la creatividad. Entonces, le dije, desde Kurdistán estamos viendo que las mujeres en todo el mundo nos estamos levantando y nuestro tiempo nos pide de unirnos en Medio Oriente, como en México, en Chile, Colombia, en India, como en Afganistán, en Brasil, en Filipinas. Y yo creo, como dijo Antonia, esto... que es importante encontrar este equilibrio entre global y local, porque sí pensamos que el particular y el universal se constituyen mutuamente. Y entonces hoy exigir justicia contra los feminicidios en el mundo, desde Kurdistán, interrogarnos con otras mujeres cuáles son los mecanismos que generan la criminalización, el asesinato, y sobre todo cómo nos unimos como mujeres en todo el mundo para hacer que esto nunca se repita. ¿Cómo vamos a romper con la impunidad? Entonces creo que desde ahí, con las hermanas zapatistas desde otras formas de justicias también, que por ejemplo viven en nuestros territorios, como en Rojava, hemos aprendido a dirigir las miradas más allá del Estado, desde las autonomías locales, pero para generar redes que desbordan las fronteras. Entonces sí, queremos saludar este encuentro con la esperanza y la certeza que contra de la guerra es fuerte, nuestro sentir sin fronteras, nuestro pensamiento y voluntad libre como arma, y con la experiencia de lucha de mujeres como base para el conocimiento. Este es nuestro conocimiento. Y desde las calles, la selva, las montañas, como mujeres organizadas más allá del poder, sí que podemos romper con la mentalidad dominante y destructiva del patriarcado, del Estado, del capitalismo. Y yo creo que solo esto nos deja inmunes. Nos deja inmunes para vivir en una sociedad sana, que es una sociedad libre. Y es lo que hoy tenemos que hacer para que la vida del planeta siga. Y no vamos a luchar para un futuro, porque quizás mañana. O sea, yo creo que esto es necesario hacerlo ahora en México, como se necesita una vida diferente. Ahora en Siria, que está en una guerra internacional. Y ahora necesitamos una democracia transnacional de mujeres para generar muchos otros caminos posibles. Entonces, hoy abrazamos las hermanas todas que han participado en este encuentro, que lo han organizado con nuestro corazón de todas, que late a todas latitudes, en donde hay las mujeres que luchan para cambiar lo que no se puede aceptar. Y entonces que nuestras hermanas zapatistas, que nuestras hermanas desde Chile, Argentina, Colombia, que nunca se sientan solas, porque desde Kurdistán y desde muchos diversos continentes estamos caminando juntas para defender la vida y resignificando también juntas qué significa vivir en libertad, hacer crecer nuestra energía vital como energía transformadora. Muchas gracias. Gracias, compañera Alesia. Sí, una democracia transnacional, me parece muy bien. Iniciemos. Muy buenas ideas se están virtiendo aquí. Y ahora le pedimos a la compañera Francisca, y que también vamos a proyectar el decálogo que nos pidió hace rato. Y adelante, compañera Pancha. Gracias, compañera. Nada, solo decir mucha emoción. Yo creo que cada palabra es una palabra de aliento y de marcos de esperanza. También la misma enseñanza de la feminista comunitaria de Bolivia, de Guatemala, de Abya Yala, esta idea de acuerpar y hermanar las luchas. O sea, ese acuerpamiento tiene que ver con este gesto que además en tiempo de virtualidad es tan difícil, cómo nos acuerpamos en la distancia. Pero esto es un espacio de contención, porque acuerpar no es solo contener físicamente, sino acuerpar es caminar juntas respecto a los procesos de cambio que queremos hermanarnos. Entonces, acuerparnos en la lucha es posicionar nuestras luchas. Ahí es importante, ahí le estoy compartiendo algo que para nosotras ha sido fundamental, el decálogo de los derechos de las aguas y gestión comunitaria. Fuimos más de 70 cabildos de Arica, Magallanes, por todo Chile, de 2019, en el marco de la revuelta y principio de 2020, hicimos esta propuesta. Nosotras hablamos de gestión comunitaria de las aguas, recuperando las formas ancestrales de su gestión, entendiendo la dimensión espiritual, como viajan los ñen, por ejemplo, por los ríos, como la limpia canal en las comunidades andinas es parte de ser comunidad. Entendemos la gestión por cuenca y subcuenca, hablamos de la gestión urbana, reconociendo otros cuerpos de agua, como por ejemplo los mares, las sanitarias, los glaciares, un infinito elemento, a ver, un infinito, una infinita gama de posibilidades, pero todas ancladas en memorias territoriales, en identidades y en construcción de pueblo. Y eso es lo fundamental. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Obviamente es a internacionalizar y entender que esta lucha es transfronteriza. Yo creo que es algo fundamental. Sabemos que el Estado históricamente ha sido la entidad que nos oprime, históricamente ha sido la entidad que nos ha perpetuado la precarización, ha perpetuado el privilegio y las ganancias de las castas, de los poderosos de siempre. Y sabemos que justamente a su vez construyendo fronteras, construyendo estados, naciones que nos dividieron. Y hoy es repensarnos desde esta articulación o esta plurinacionalidad desde la dimensión territorial. Entonces el llamado transfronterizo adquiere fuerza. Pero quisiera hacer sobre todo dos llamados. Uno, en la justicia. Nos hermana dolores, nos hermana violencia, nos hermana discriminaciones, pero también horizontes posibles de esperanza, resistencia y sobre todo la construcción de alternativas. Vivimos la alternativa a este modelo capitalista neoliberal y yo creo que eso es lo más relevante que tenemos que visibilizar. Y por ello es tan fundamental la justicia. Esta justicia que es para las niñas argentinas asesinadas en Paraguay, las niñas calcinadas en un hogar de niñas en Guatemala, justicia ante el asesinato de Berta Cáceres, justicia ante el asesinato de nuestra Lamien Macarena Valdés, asesinada en Tranguil, Panguipulli, territorio de Gulumapu, por oponerse a la instalación de una hidroeléctrica de paso. Es justicia por hace unos meses asesinada a una hermana trans de una, que acompañaba un proceso de recuperación territorial mapuche, nuevamente en el mismo sector, Panguipulli. Son esos dolores, pero también esa posibilidad real de visibilizar el odio, visibilizar la guerra, visibilizar las opresiones y a su vez cómo hemos decidido ser grandes hermanas y comunidades, develando el horror, pero también develando la posibilidad de otra vida fuera de esos marcos. Así que creo que la justicia es un elemento fundamental y por último, en el marco de este día, la ruralización de la ciudad. Nosotras hace mucho que hablamos de la ruralidad de lo urbano, porque justamente lo que ha impuesto esta modernidad y este sistema mundo es como si fueran dicotomía lo urbano y lo rural. Y nosotras nos entendemos como parte de esa interrelación. Entonces es fundamental la agroecología, pero no solo en los campos, sino en la ciudad, la recuperación de las formas ancestrales de vinculación con la tierra, también en el campo, y así como también en la ciudad, el intercambio de semillas. Desde la revuelta y hoy en la pandemia hemos crecido las redes de abastecimiento popular y el intercambio de semillas, porque entendemos que alimentarnos es una de las primeras luchas para generar nuestra autonomía desde nuestros propios horizontes de cómo construimos comida. Es así que reivindicamos también el lugar de la cocina como un lugar político. Queremos dar fin a esta suerte de estereotipo que es solamente estar en ese lugar, pero también queremos reivindicar que la cocina es la forma también de construir comunidad y que nos va hermanando. Entonces una lucha potente la de la soberanía alimentaria, pero como justamente decíamos, desde esta autodeterminación debe entender la soberanía alimentaria en una profunda dimensión política transformadora. Así que nada, compañeras, muy agradecida en estos caminos, en encontrarnos, y sin duda, ahora han sido estas posibilidades, pero esto ya son las experiencias que tenemos de ir visibilizando esta justicia, pero también de visibilizar que las alternativas son posibles y ahora cada una de nosotras las están habitando. Eso. Un abrazo, un aplauso para ustedes. Una fafán para la Lamien de Puelmapu. Un abrazo muy grande y pues sí, nos toca seguir trabajando en esto, en seguirnos tejiendo y vamos a escuchar ahora a Betina, quien es defensora del territorio Vinizá y que también se integró en la segunda parte. Bueno, pues el tema de estas pues alternativas, yo un poco no lo llamaría alternativas, porque desde nuestros pueblos tenemos nuestras formas de organización, aún hay formas de organización, formas de... ¿Me salí? No, no, estás dentro. ¿No? ¿Ah, sí? Te oímos bien. Ah, bueno, es que se fue la pantalla. Tenemos formas organizativas, tenemos nuestras propias... formas de ejercer nuestro territorio, tenemos formas de ejercer el, podemos decir, el poder al interior de las comunidades, ¿no? Nuestras asambleas, nuestros, en los lugares donde todavía se hacen asambleas y donde hay como reeducación hacia la gente que infringe alguna norma comunitaria, tenemos nuestra comida, tenemos nuestra vestimenta, nuestras lenguas. Todo eso lo tenemos aún pese a que lo han querido desaparecer y no es una alternativa, sino es una forma de vida, ¿no? O sea, cuando nos dicen qué alternativa tienen, pues es que nuestra forma de vida es la que ha permitido que permanezcamos todavía pese a tantos años, tantos siglos, ¿no? De colonización. Y que en este momento pues estamos pues quizás más conscientes de ello, trabajando en ello, articulándonos, viendo que la única forma de salvarnos todos y de salvar la vida es esa, ¿no? Es reconstituir todos esos espacios que este capitalismo global, patriarcal, ha erosionado o ha acabado, ¿no? Entonces yo creo que pues es importante para eso también conocer las experiencias que tienen las compañeras, los compañeros en otros hemisferios, cómo le hacen. ¿Cómo le hacen para hacer esa reconstitución de todos estos elementos comunitarios que llevan a una vida donde en el sur le dicen el buen vivir? Nosotros tenemos una palabra aquí en zapoteco también que se llama gentanazaca, que es estar bien, tanto espiritual como material, como pues en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso yo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que luchar por eso, tenemos que luchar por nuestras formas de vida desde el territorio, desde nuestros saberes, desde lo que somos, ¿no? Porque, y bueno, y claro que sí, hay elementos y hay cosas que vienen desde fuera y que son bienvenidas, pero no lo que nos venga a dominar o a controlar, sino lo que podamos nosotros incorporar y controlarlo nosotros mismos desde nuestra propia visión, ¿no? Entonces, y bueno, pues la enseñanza de las hermanas zapatistas, pues ahí está, ¿no? Es inconmensurable. También las compañeras kurdas, su lucha, todo lo que ahí está pasando. Hay otros ejemplos en otras partes del mundo y también en México. Entonces, es posible hacerlo, ¿no? Es posible materializarlo, pero yo creo que lo estamos haciendo. Estamos en esa resistencia, en esa lucha por ser nosotras, por hablar nuestra lengua, por comer nuestra comida, por ser nosotras, por tejer nuestra ropa, por hacer todo eso y por cuidar el ambiente, cuidar la vida, porque es lo que está en el juego en este momento, ¿no? La vida, no solo de nosotras y de nosotros, sino la vida de todo el mundo. Y eso, pues, es porque se quieren apoderar de todo, de todos los elementos y porque venga la naturaleza por encima de la especie humana, cuando nosotros. Eso es una parte de también los pueblos indígenas que aún conservamos esos elementos, pues allí está, ¿no? Pues gracias y es un gusto haber estado con ustedes, compartir y escucharlas. Gracias. Seguiremos, compañera Betina, seguiremos muy juntas. Muchas gracias por tu palabra, por tu asistencia. Y ahora le pedimos a la compañera Elsa Díaz de Las Pibas del Agua, desde Argentina, que nos ayude con este cierre de las participaciones. Concuerdo con lo que dijo Panche, con lo que dijo la compañera recién. Si hay algo que nos sirvió en el 2019 a las asambleas y a las compañeras fue fortalecer las redes, acompañarnos, acuerparnos, sentir que no estamos solas y recuperar sobre todo la memoria de los pueblos. Sobre todo el pueblo de Chubut, que nos enseñó a la lucha contra la mega minería, prácticamente fue una ida y vuelta ese año en el 2019 contra la lucha contra el extractivismo, que sirvió que Mendoza también se diera cuenta de que los bienes comunes son de todas y de todos, y permitir también ahora, tengo a las compañeras y a los compañeros en la plaza apoyando al pueblo de Andalgalá, y eso permite también en generar estas redes de contención que nos muestran que no estamos solas y que se puede generar estos encuentros, aunque sea virtuales, y también pues, que sean posibles a través de mandarnos mensajes de acompañamiento y de creer de que se puede y se puede construir haciendo para poder, como dicen las zapatistas, crear un mundo más justo, ¿no? Y también hacerlo de la alegre rebeldía y la resistencia. Creo que es lo único que nos va a permitir generar un cambio y una justicia social, y sobre todo para poder ir contra el capitalismo y contra el sistema patriarcal, y que las mujeres somos las que también le ponemos sobre todo el cuerpo a esta lucha y que lo podemos lograr tejiendo estos lazos que nos van a fortalecer, y celebro este encuentro y les mando un abrazo a todas. Gracias. Muchas gracias, compañera Elsa. Ahora les quiero comentar que han llegado algunos saludos desde Santiago Miahuatlán, Puebla, desde el Cauca, Colombia, Gracias, compañeras, y afectuoso abrazo desde Salta, Argentina. Saludos afectuosos desde la Ciudad de México. Contra el sicariato en Gualmapu, compañera Lamien, Bau presente. Y ahorita vemos que ha llegado por allá, esto es de Facebook, pero ha llegado también de YouTube. Era un sueño que acariciábamos y que era muy difícil haber reunido a todas las compañeras que hoy aceptaron y estuvieron aquí presentes. El sueño se concretó, estamos muy contentas, les agradecemos muchísimo por esta participación, por estar aquí y todas estas propuestas que se han dado, que son tan prácticas, que algunas ya están vigentes, que son tan importantes, que algunas, como decimos, en marcha, otras han estado milenariamente aquí y otras que tendremos que trabajar por ellas, pues todas las vamos a sistematizar y hacer un resumen para que podamos compartirlo con muchas más mujeres, las que hoy no pudieron vernos, las que están lejos, y poder emprender un tejido más fino de todo esto. Y ahora también mi compañera Daliri tiene por aquí un mensaje importante que dar respecto a algo que sucedió hace unas horas. Así es, pues ya varias lo han mencionado. Yo me quedo con muchas cosas que dijimos hoy, como que luchamos por territorios autónomos como mujeres, que no hemos elegido la guerra, que estamos construyendo una nueva sororidad a través de semillas, a través de fallas en el sistema, que la memoria nos cuestiona, que contar nuestras propias historias, nuestros propios códigos nos cuestiona, que al tejer, al escucharnos, consolidamos nuestras propias luchas y hacernos tiempo para este tipo de escucha también es valioso y también es fundamental para seguir hermanándonos. Somos semillas de resistencia, por eso hay que explorar, hay que seguir explorando las formas de seguirnos encontrando, pues nos dedicamos a cuidar la vida y pues esto lo tenemos que hacer a través de reconstruir los espacios que el capitalismo ha acabado, esto a través de la alegre rebeldía, pues, pues son nuestros cuerpos, somos las mujeres quienes estamos poniendo nuestros cuerpos. Y pues sí, hoy en la mañana ya varias lo mencionaron. De hecho, fue en Hora de Europa, los zapatistas, el EZLN publicó un nuevo comunicado en el cual dan a conocer que un compañero A va a ser el primero en tocar el otro continente. Y pues voy a rescatar una cita de lo que está diciendo, pues dice que lo tendrá que renombrar y dice, a nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra a la que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Tlumil Kashemk Op, que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no se desmaya, y así será conocida propios y extraños mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique. Entonces, seguimos teniendo la tarea de hermanarnos, de construir, de cruzar mares, de bajar fronteras, de esta tarea de seguir tejiendo luchas. Muchas gracias. Estamos asistiendo a un periodo de la historia importantísimo en donde los compañeros concretan este viaje a los 5 continentes, esta iniciativa que fue un plan ahora ya está en curso, ya sabemos que vamos a acompañar, que vamos a estar cercanas, que hay muchas iniciativas de muchas colectivas y colectivos en el mundo entero, así es que estaremos muy atentas para articularnos, para tejernos en redes, esto crecerá y crecerá porque la rebeldía está presente en el mundo entero y se va a conectar. Y esto sí va a transformar el mundo, así es que cada quien desde nuestros trabajos más modestos, más sutiles, de las localidades más alejadas, se va a ir concretando, se va a ir tejiendo. Así es que muchas gracias, qué gusto, qué suerte, qué maravilla que estemos pudiendo compartir estos momentos. Acudamos, acerquémonos y construyamos este otro mundo que merecemos. No para los, sí para las generaciones futuras, pero también hoy, a partir de hoy y de siempre. Gracias, compañeras todas. Hay una iniciativa también de Rifa por la Vida, la pueden consultar así en las páginas. Son 52 obras que están rifándose, y artistas solidarios, comprometidos, muy buenos, con una calidad ética maravillosa, todos ellos haciendo un trabajo colectivo en favor de las comunidades y de este viaje por la vida. STLN, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Son 300 pesos por cada boleto, podemos juntarnos 30 de a 10 varos y ya compramos uno, ¿no? Y hay muchas oportunidades, más de 52 oportunidades de obtener premios, pero el 100% de oportunidad de intervenir en este proceso y de apoyar. Ahí ya ganamos. Así es que muchísimas gracias. Fue un poco largo este foro, pero de verdad contundente. Agradecemos muchísimo a todas nuestras invitadas. Nos solidarizamos todos los compañeros que hemos sido convocantes, y al equipo técnico, a mi compañera Daliri, que nutrió de maravilla esta moderación. Gracias todas, y seguimos caminando, seguimos tejiéndonos. Hasta siempre. Gracias. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Abrazo, compañera. Arriba, abajo y izquierda. Abrazo. Gracias, compañeras. Un fuerte abrazo. Gracias, un placer.